Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Tronchetto. Por la mañana, al levantarme, Canones, Canones, Canon, mi colchón. Colchones Canon, es para todos. Canon, Canon, es mi colchón. Andes Origen Oro. Botella transparente, para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante, Andes Origen Oro. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. No te quiero ver en mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte. UrbanaPlayFM.com. Pero me encantaría que aparezcas. Somos la radio que ves. Listo. He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como... Gracias a Villegas Resto, que nos manda la cena hoy tan rica en Alicia Moró de Justo, 10.50, una parrilla increíble junto al río. Culto por la carne argentina, Villegas Resto, gracias. Le agradecemos al Tano en el control central, a Fede Totem en el Switcher Master, a Fernando Pereira en la dirección, a Garba Garbarino en la robótica, Emma Soto en el graf, Federico D'Agostino en la iluminación. Bien. Y Pepa Lozano en la producción. La verdad, es lindo decir gracias, ¿no? Vamos todos. ¿Qué le has hecho a mi corazón? Le va a ir bien este tema, ¿eh? Yo creo que sí. Nuevo. Diego Poggi, Anaís Castro. ¿Cómo están, amigos? Muy bien. Qué bueno verlos a los tres juntos. Ay, sí. Viste, estuvimos peleados, una charla y de nuevo amigados. ¿Ya está todo bien? No, pero por lo menos se charla. Está hablado. Está llegando el regalo de Pablo para Seba, que viene de Rusia. Sí. No sabemos qué es todavía. Ah, que será okay. Un Sputnik. Tal vez. Ojo, claro. Qué épocas, ¿eh? No nos olvidemos jamás. Qué épocas de las Sputnik. Uy, ¿te acordás de Sputnik? ¿Cómo olvidarlo? Bueno. Yo tengo dos distintas, creo. Sí, yo me di dos. Yo me di dos. Sí. Sí. No me acuerdo cuáles. Me parece que me di dos distintas. ¿Te vacunaron dos? Sigue puto nada más. Dos nada más. Yo me di como cuatro. No, nadie más. No, yo ¿sí? creo que tres. ¿Más? Pero sí, ustedes son grupo de riesgo, chicos. ¿Qué tiene hoy? Ya entré igual de la próxima temporada. Sí. También es cierto, ¿eh? ¿Qué tienen hoy los ¿qué tienen hoy? Tenemos muchas ganas de trabajar. Bien. Eso es un montón. Sí, sí. Che, ahora cuando salgan, neblina full, ¿eh? Ay, mirá. Se ve nada, ¿no? Qué lindo se ve nada. Fue. No, que me gusta el... ¿Te gusta la neblina? La vida, me gusta la vida. ¿Te gusta vivir en una nube? Un poquito, algún fenómeno meteorológico. ¿La analizamos entre los cuatro? Uf. ¿Sabes que en mi pueblo había mucha neblina? En la mañana, no sobre te crees nada, Chorito. Sí, te lo juro. No te crees sí. nada. Dale. ¿Por qué? Yo vivía en la montaña. Todo le pasaba, había sol, había neblina, dale. Un poco sí. Sí. Yo vivía en una montaña. Ay, qué divino. Y mi casa estaba en la parte más alta de mi pueblo. ¿Nos puedes traer una foto mañana de eso? Sí, obvio. Gracias. Puedo buscar una foto. Sí, puedo entrar con Google Earth también, ¿eh? Es cierto. San Antonio de los Altos, yo vivía en el sitio. ¿Y con qué soñabas, Chorito, en ese momento? Uy. Pero literal te dicen, ¿eh? Que corrías y volabas. Ah, soñaba con una bruja que estaba en un árbol. Hay uno que le cuelgan cosas que se llama Barba de León. Sí. La Barba de León, yo soñaba que había una bruja allá arriba. Qué miedo, pero ¿no? Me gustaba. Y además era un árbol que tenía un poste de luz con luz naranja y era el único. Todos los demás se quemaban. Entonces la Barba de León parecía el pelo de la bruja. Tremendo. En un rato le vamos a preguntar a la gente, viste que uno siempre dice, tenés el vaso, está casi lleno y a veces falta una gotita para que... rebalse y explote toda la vida. ¿Quién es la de gota? Uno. Vamos a ver quién es la gota. Muy buena pregunta. Si tú eres el vaso, ¿quién es la gota? Acá de Urbana Play, ¿quién sería la gota, Seba? La gota también es una, no una enfermedad, pero es un... ¿Una enfermedad? Sí, una enfermedad. Es una enfermedad. La del general San Martín. Para sí. Lo lúdico te lo pregunto. No me parece un buen nombre la gota para una enfermedad. Una pregunta, ¿y por qué no preguntar si pero vos sos la gota de quién? Porque a veces uno se sabe gota de gota. En las parejas a veces sí, yo soy la gota. Estoy siendo la gota, por lo menos. Vos sos la gota, ¿no? Yo, toda la vida. ¿Y ustedes las son la gota o no son el vaso? No, para mí es un buen tema los caballeros de la quema. La gota de, del vaso. O de Carlos Vives. La gota fría. ¿La vieron a Laura Pausini? Que vieron que está de gira. Y es como que se agacha cantando. Y de repente y se agacha hacia el ventilador como buscando aire, pues estaba sofocando. Ay. ¿Qué le pasó? Y no funcionaba. Y no funcionaba y en vez de seguir cantando la canción como era, empezó a cantar ¡el ventilador que funcione! Se sacó. Espectacular. Para mí Laura Pausini está en un gran momento, está harta de la vida también. Ay, yo la está como nosotros. ¿Por qué también? También por él. También. Pues. Se quedan con estas dos personas hermosas por dentro y por fuera. Anaís Castro y Diego Poggi. Nosotros volveremos mañana a las 4. El abrazo a la distancia. Chao. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta hemos acompañado a una persona que comenzó a jugar ping pong y como todo lo que empieza probablemente lo deje. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Bueno, nada, yo me quiero olvidar de que el chico con el que me estoy hablando se fue de viaje. Sí. Por el mundo a recorrer otros países. Ay, como Marley. Y últimamente ni me escribe. No. Está con otro. No digas eso, está conociendo el mundo, pero no le digas así. Le decimos, no le decimos, no hay roaming, sale caro el roaming. No, no hay wifi. Qué dolor. ¿Le decís vos o le digo yo? Es terrible cuando cuando el amor se va en fade. Se van. Hola, Diego Poggi. Hola, Anaís Castro. ¿Cómo estás, mi amor? Ay. Feliz martes para todos. Nosotros ayer estuvimos acá, pedazo de mierda. Nosotros ayer vinimos. Ustedes no. Nah, usted todo ahí de feriado. No, hubo un grupito que sí, que se quedaron con nosotros y los amamos. Queremos. Acá estamos, amigos. Y entonces, como ayer no nos dio embolado, dijimos, hablemos con Dios. Hoy neblina para todos. Hoy neblina para neblina todos. Para todo el mundo. Hoy neblina para todos. Bueno, neblina amigos, bienvenidos como siempre. Esto es Olvídate de Todo, tu programa favorito de la tarde-noche de Urbana Play 104.3. Sí, claro. En todas las repetidoras. Tenemos aplicaciones. Estamos en Twitch, estamos en YouTube, Telecentro. Todo Huawei, estamos en DirecTV, estamos en todos lados. Todo el planeta. No se puede crear. Y como siempre, dos preguntas para arrancar este programa. ¿De qué se quieren olvidar? ¿Y cómo anda la calle? Si estás por ahí y quieres ser nuestros ojos en la calle, nos puedes llamar al 4775-6688. A ver, ¿quién Hola, está en otro lado? Olvidaters. ¿Qué haces, che? Hola, amor. Me quiero olvidar que estuve trabajando el último par de meses en una aplicación móvil. Sí. Para el mundial, para usar durante el mundial, y le pifié en el registro de la aplicación en una de las plataformas. No. Y ya no llego a terminarla antes de que empiece el mundial. Nada, me quiero matar. Capa que te la pruebe, capaz que el App Store o el Play Store, alguna cosa así. Ay, cagaste, amigo. Bueno, tenés 4 años más. Tranquilo. Ay, no, claro. Tremendo, cuando ya te das cuenta que no llegaste. Te cuento cómo está la calle. Tránsito en autopista Buenos Aires, La Plata, reducción en la calzada por siniestro vial en el kilómetro 9, sentido a La Plata. Ramales del Roca, Alejandro Korn. Un abrazo, Fede, también. Y ahí se circulan con demoras por problemas operativos. El resto de los trenes operan en tiempo y forma, o sea, como el culo, como siempre. A ver qué más dicen por acá. Mañana, por el partido River, en el Monumental, el subte D se extiende hasta la 1 de la madrugada, desde Congreso de Tucumán hacia Catedral. Así que, ojo, abrazo a de River, que todavía están golpeados. Sigue con quilombos la 25 de mayo, tiene retrasos, altura San Telmo, tras el incidente de altura Huervo, rumbo al Bajo, y se habilitó la calzada tras choque en la General Paz, altura Constituyentes, mano rumbo. ¿Pero qué onda ustedes? ¿Dónde andan? A ver. ¿Cómo están? Buen martes. Buen martes. Bueno, les cuento rapidísimo, General Paz, mano provincia, está bastante cargadito y tráfico... A 40 se puede andar, mano provincia, está cargado pero fluido. Gracias, amigo. Lugones, mano Cava, fluido. Mientras que Lugones, fluido. Mano provincia, está paso de hombre. Uf. Y por último, Madero, mano Buenos Aires, La Plata, saturadísimo, paso de gracias, hombre. Papá. Así que, gracias, amigo. Tranquilos, paciencia y mucha neblina. Muchísimas gracias, abrazo. Corazón. Paciencia, paciencia. Muchas gracias. Vayan tranquilos, amigos, mucha neblina. Ahora vamos a hablar un rato con Bianco. Y a la mañana, tremendo. Hay una imagen muy linda que logró capturar el dron de Todo Noticias, un canal de noticias. Fue en Luján, en la Basílica de Luján. Logró subir el dron. ¿Cuánto tendrá la Basílica de Luján de alto? 60, 70, 50, no tengo ni idea. Logró superar un poquitito, casi llegando a la cúpula. Era todo nubes y la puntita como si fuese una banet. ¡Ay, claro! Arriba el cielo azul, precioso. ¡Ay, qué lindo! Y abajo todo nublado. Me encantan las imágenes así de dron cuando pasan las nubes. Épicas. Sí, aparte, si se ve algún edificio, algo de arquitectura, más lindo todavía. ¡Hola! A ver, ¿otro más? Atenta, Castro. Atento, Poggi. ¿Qué pasó? Aquí el reporte de tránsito de Capital Federal, Juan B. Justo. Muy bien. Maño hacia Palermo. Sí. Con tránsito fluido. Ay, chicos, yo los amo, de verdad. O sea, son espectaculares. Gracias, la verdad por, que son espectaculares. Por estas alertas de tránsito. Bueno, atención, este viernes tenemos Olvidafter, claro, amigos. Que sí. Este, ¿qué es el Olvidafter? Es un momento que tenemos en el programa todos los viernes, 21 a 30 sí. horas, en los cuales nosotros ponemos un poquito de música, bailamos. Bailamos. Nos sacamos la semana encima. Charlamos entre todos, ustedes mandan audio, video y más. El viernes van a poder venir, así que hoy vamos a estar regalando algunos pases. Algunos pases para el Olvidafter de este viernes. Queremos gente nueva. Exacto. Vamos a dar la oportunidad de venir al Olvidafter a gente que no vino nunca. Porque las otras hemos repetido oyentes que han querido. Porque nosotros tenemos los fijos que los amamos y ustedes lo saben. Vamos a hacer otro para oyentes. Claro. Así que además, eso está ustedes saben que nosotros estamos ahí batallando con el multitudinario posta. Queremos armar un boliche. Queremos armar un boliche grande para todos. Una pero tarde bueno, y todo queremos, eso. Ya lo vamos a lograr. Queremos que este viernes vengan personas que no vinieron nunca, ni a un Olvidafter, ni a. No tienen que hacer nada, cosas. Solamente lo único que pedimos es que vengan un poquito perfumados, amigos, nada más. Se bañan y se perfuman. De última perfume en la cartera, en la mochila, tuki y nada claro, más. Claro, un poquitico ahí. Chico. Y acá apagamos las luces, ni lo vemos las caras. Así bueno, que está bueno, buenísimo. Ok, un poquito 4775-6688. Pero hoy tenemos multipista, también tenemos. Sí, tenemos bendito alquiler. Uf, vamos a hablar de los alquileres, las cosas que pasan en tu edificio además, y todo eso. Nos pasa a todos. Sí. Yo creo, me voy a buscar el porcentaje de cuántas personas vivimos alquiladas en Capital, por lo menos. Puf, tenemos clientes de desubicados también. Claro que sí, claro que sí. Y si llegamos, tenemos cómo te enteraste los cuernos. Pero ahora, uff. Ahí tenemos el multipista, no nos olvidemos. Sí, sí, sí. Ah, ¿eso lo dijimos? Sí. Bueno. Mira vos. Sí. Te juro que yo te presto atención. Pero, oh, no, pero lo dijiste tú, bebé. Ah, ¿en serio? Bueno, te juro que yo no me presto atención. Yo no tengo ni idea de lo que digo en este programa. Ay, te amo. Ay, me están matando todos en Twitter. Ay, para basta, todos, no. Chicos. Los periodistas. Ay, los periodistas deportivos. Ofendidos con Dieguito Poggi. Porque ayer me invitaron a Pasapalabra y me preguntaron en qué equipo había debutado Messi. Claro. Profesionalmente. Y tú pensaste que cuando dijiste debutaron, fue como en qué equipo empezó directamente. Claro. Chicos, yo de pedo que... De pedo que respiro. De pedo que respiro. A mí me da rabia. Había tres opciones. A mí me, ¿sabes qué me da rabia? ¿Qué? Que la gente te juzgue sin conocerte. Porque el Olvidator te ve haciendo eso y no te va a juzgar. No, el Olvidator te conoce. Pero son ahí todos estos papudos que están ahí en Twitter. ¿Qué sé yo? No, y había tres opciones. Era una River, la otra era Newell's y la otra era Barcelona. Claro. Yo dije, Newell's debe ser. Claro. Si estuvo en no Newell's sabemos. Cuando era pendejo. Hay fotos de niño. Claro. Incluso antes de Newell's él estuvo en un equipo muy, pero muy chiquitito. Que eso sí, sinceramente no me lo acuerdo. Ok. Pero digo, Newell's es el más conocido. Y tú pensaste que se refería a eso. ¡Claro! Y ya va, no, en serio, ahora pregunto de verdad. Cuando se habla del debut futbolístico, ¿se habla como del debut en primera? ¡Claro! Ah, ok, perfecto. Yo hubiese respondido lo mismo. ¿Eh? Eso es Barcelona, o sea, había tres opciones. Era River, que en River también se probó, pero no quedó. Ok. No le bancaba el tratamiento y todo eso. Entonces, tenía de opciones Newell's, River, Barcelona. Dije Newell's. Claro. Y sí, quería decir algo. Aparte, había estado. Bueno, váyanse todos a cagar. Escribe el periodista deportivo Diego Poggi. No es periodista deportivo. Te mandan a Estados Unidos. Pero toma, envidioso. Pero claro, el más divertido. Anda a cagar. ¿Se enojaba? ¿Ves? Porque estoy enojado. Está enojado. Dieguito está enojado, pero no está enojado por esto. También. También. Sí, amigo, si tú eres el vaso. Sí. ¿Quién es la gota? El trompetista que está... Oye, apareció de nuevo el trompetista en la puerta de mi casa. Me tiene podrido. Pero yo a él lo quiero, porque pegamos una buena amistad ya. ¿Pero qué pasó? Tú bajas, porque echaba el cuento completo, porque es espectacular. Si no lo sabían, hay un trompetista en la puerta de mi casa y no para de tocar las mismas tres canciones todos los días. Tiene tres canciones, Dieguito está insistiendo en bajarle más partituras, en que el hombre como que expanda eso que su repertorio. Tengo doble vidrio, pero se escucha igual. Y él lo escucha igual y el muchacho solo quiere tocar sus tres canciones. Sí, sabe, la de la Pantera Rosa, sabe, bueno, Doma, que ya ni me las acuerdo. La de Titanic, esa la hacen para el culo. Bueno, para, y hoy estuve manejando como 3-4 horas y la gente maneja muy mal. Entonces... Pará, pero échame el cuento. Dijiste que bajaste a hablar con el trompetista. Sí, bueno, le dije, amigo, después de las 7, por favor, que me voy al laburo. No, claro. Bueno, ¿qué pasa? Bajo. Sí. Se me cierra la puerta. No, pero tú tienes clave, ¿sí? Sí, no, se me empezó a actualizar. Se me empezó a actualizar la cerradura digital. Estamos viviendo en un futuro espantoso, amigo. O sea, me quedé afuera. ¿Por qué tienes que tener la llavecita física? La cerradura se me actualizó en el mes. Bueno, entonces yo me había peleado un poco con el trompetista. Y querías irte, ¿cuál drama? Quería abandonar el móvil. ¿Qué pasa? Me quedé afuera con el trompetista. Durante 15 minutos se me actualizó la cerradura. O sea, me peleé y lo tuve que ver cara a cara. Así. Bueno, ahora estamos aquí enojados. Me va a quedar un rato hasta que esto se actualice. Así. Y encima me siento en el escalón. ¿Qué había pasado? No. Alguien me había meado, porque vivo en Palermo, amigo. La gente mea por Palermo, se ve que es cabiendo. Entonces, me senté arriba del meo. 15 minutos con el meo en el culo. Acá, en el pantalón. La cerradura que se me actualizó 15 minutos y me peleé con el trompetista, que le tuve que ver la cara durante todo. Entonces. No. Es así, te juro, chicos, que toca así la trompeta. No. ¡Sácamelo! ¡Sácamelo! Poggi, la práctica hace el maestro. Deja que siga tocando a ese muchacho, por favor. Yo le dije lo mismo. Poggi. Yo le dije lo mismo, pero el muchacho no quiere expandir su repertorio. No, incluso no en un momento. Quiere aprender cosas nuevas. Llegué a preguntarle, amigo, ¿cuánto vale tu silencio? Dije, está bien. ¿Cuál te es pago tu la precio? Sala de ensayo, claro. O sea, hablemos con otra esquina. Bueno, queremos hablar, atención, con ustedes, la gota que rebalsó el vaso. Exactamente. Estoy buscando y estamos buscando en este programa gente que esté a punto de colapsar. Está harta, gente que está al borde de renunciar a todo. A un paso de mandar la familia. Yo hoy en un momento dije, bueno, posta, desaparezco, cambio el número de celular, no hablo más con nadie, abandono la radio, perdón, Choroní. Ay, no, no me digas. Perdón todo, perdón. No, no, saludos, Majo. No, yo no. Abandono todo, me voy en el canal ahí en Telefe, las pelotas, ¿sabes cómo las tengo? Las de Telefe, yo las tengo las pelotas. Bueno, lo que pasa, querido, es que de verdad, si no puedes con ellos, úneteles. Cómprate una trompeta. ¿Una qué? ¿Qué tormenta lo usa él? Una tormenta. ¿Ves? Cómprate esto una tormenta. Esto somos. Bueno, no, pero... lo que pasa es que el momento, de verdad, el momento cuando Dieguito me lo estaba contando en preproducción, yo lloraba de risa, porque el momento en donde te sientas y te das cuenta que se te mojó el pantalón de pis. De meo. No, chicos. Yo no sé si es meo o de... Es de verdad. Esa es la gota que rebalsó el vaso. Esa es la verdadera gota. No sé si es pis de humano o de animal. Ay, no, de caniche toy. No tengo ni idea. No quiero ni me saber. Muero. Bueno, queremos saber. Necesitamos buscar gente, pero en serio. Te cuidamos el nombre, te lo cambiamos. 4775-6688. Gente que esté a una gota de que se le rebalse el vaso. Exacto. Tú eres el vaso, ¿quién es la gota? Necesitamos buscar quién es la gota. A ver, hola, buenas noches. Hola, chicos. No. ¿Yo vengo qué? Pará con la trompeta. Tengo una nena de un año, un nene de 9. Y el pibito que está recontra rebelde, la nena que está explorando todo. Oh. El laburo, el acá. No, quiero abandonar el planeta Tierra. Es cada 15 minutos me agarro un colapso y me quiero ir. Me quiero ir. Necesito que me abduzca un ovni. Irme al medio del campo, no sé. Eso es lo que pasa. Claro. Hoy vi, cruzando la calle, vi una escena, te lo juro, caricaturesca mal. Para los que estábamos afuera, porque ella, pobrecita, la estaba pasando muy mal. Era una mamá. Sí. Tenía un nene en el cochecito de 2 años. Sí. 2, 3 años. Tenía otro que caminaba allá al lado. Oh. Y ella estaba primero tratando de cargar todas las cosas para poder cruzar en la calle. Pobre las madres. Pues se le caía todo, no sé qué hablar. Cuando logra finalmente poder cruzar, el nenito, el chiquito que estaba en el cochecito, él se dio cuenta del hartazgo de la mamá. ¿Y qué pasó? Y agarró la campera, amigo, y la miró fijo. Agarró la campera y la tiró a la calle por el aire. Ah, y sabía, el pendejo ese, sabía lo que estaba haciendo. Sí, sabía. El pendejo sabía. Él sabía, él la vio en crisis y agarró así la campera, la miró y la tiró. Y la madre pobre. Y la madre. Ay, no, pobre madre. No, no, hay veces que no hay que cuidarlo. Hay veces que hay que agarrar el cinturón. No, no. 4775-6688. De coma Eva. A ver, hola. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo, mi verdadero nombre. Estoy a punto de colapsar, estoy a punto de reventar porque todos los días paso material, soy gruero, paso material a las máquinas. Yo sé lo que tengo que hacer, me fijo en los programas y viene el tarambana del supervisor, que es nuevo. Tarambana. Y me dice, hay que pasar material. Ya sé que hay que pasar material, la concha. Todos los días lo mismo y yo tengo ganas de responderle y decirle, ya sé la concha que tengo que pasar material. Es obvio que tengo que pasar material, soy gruero, para eso estoy. Soy gruero, a eso vengo todos los días de mi vida. Es muy odiosa la gente que te dice exactamente cómo hacer lo que tienes que hacer todos los días. Aparte, ya lo sabes, ya lo sabes. Ya te estamos preguntando la gota que rebalsó el vaso. Estoy harto, estoy a punto de colapsar. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Y quién es esa gota? ¿Qué es esa gota que está? Yo también pensaba, digo, si me voy a la mierda, no, pues yo no es que tengo ganas de morir. O sea, no, yo tengo muchas ganas de seguir con mi vida. Pero hay veces que tenés pero en ganas, otro lado. No tenés, te juro, hay días que te van a irme, no sé, a Perú, boludo, que no me conozca nadie. Nadie, y laburar, no sé. Si eres peruano y conoces a Dieguito, mandas para que vea que para Perú. En Máncora, no sé, dando clases de surf y yo no sé ni nadar, pero no tengo ni idea. 4775-6688. Hola, Lilian. Hola. ¿Sos Lemoyne? Hola, no. Mi amor, ¿cómo creo estás? No. ¿Todo bien? Todo bien, lindo verlo. Gracias. Preciosa. Sigo todas las tardes. Gracias, Lilian. Gracias. Son dos genios. Estamos a punto de explotar, yo estoy a punto de explotar. ¿Por qué ojo estás tú a punto de explotar? Ojo. Bueno, primero, por todos los que salen a pasear al perrito, no llevan bolsitas. Bendito y Dios. Dejan todas las cosas del perrito. Tu perro, tu caca. Y no sé por qué en la salida de mi casa, en la vereda. Odio. Y sí. Encima hay que tener un miedo ahora porque digo, entre tan estamos en el otoño, colchón de hojas. No. Es que y abajo de un colchón de hojas, a ver lo que pasa. Te aparece uno. ¿Querés que te diga que me pasa eso? Y por seguridad no entro el auto, ¿viste? Es al estacionamiento, sino que lo pongo sobre la vereda. Entonces me meto sobre el colchón, cuando voy a sacar el auto sale todo, hojas y todo lo que... Y todo lo que no estaba abajo. Perro. Ay, Dios. La culpa no tienen los perritos, culpa la tiene la gente. Y sí. No, la culpa la tiene la gente. ¿Y querés que te diga? Mira, estoy atenta, porque tengo un vecino que está a pasear el perrito y es delicado, levanta con la bolsita. ¿Pero sabes qué hace con la bolsita? ¿Qué? Me lo tira en mi canasto. Bueno, pero por lo menos tiene el canasto. Pero el canasto sí, es tuyo. Pero escúchame, gordo, el canasto lo puse yo, lo pinté yo, lo limpio yo. No. Nadie me saca la bolsita después. Está no, bien, ¿entendés? Si el canasto es de su casa, o sea, no es el canasto de la calle que está frente a tu casa. No, el canasto... No, eso es capital nada más. Lo puse yo frente a mi casa, yo vivo en un barrio. Claro. Yo lo tengo limpito, si vos querés... sacar a tu perrito, llévate la bolsita. Estoy a tu de acuerdo con Lili. Estoy de acuerdo con Lili. No, estoy de acuerdo con Lili. El canasto es de ella. ¿Entendés? Tremendo, tremendo. Sí. Lili, te mandamos un beso grande. Gracias por llamarnos. Esperemos que no rebalse esa gota, por favor. Te lo pido, por favor. Por favor, te pido. Ahí está, por favor. Te mandamos un beso, Lili. Gracias. Un beso a los Chao, dos. Amor. Son dos genios. Gracias. Te queremos. A Lili la noto feliz. Yo no es el oyente que estoy buscando. Yo estoy buscando a alguien que esté a punto. Está harto. De verdad que está harto. A punto de colapsar. Necesito a alguien que me llame que diga, ¿me interno en abril o llamo a la radio? ¿Entendés? Claro. Alguien que esté a punto. A ver, hola. Buenos días, Celina de Ciudad Evita. Hola, Celina. Estoy a punto de colapsar. Tengo hasta las 12 de la noche para entregar una parte del trabajo final de mi licenciatura. Y estoy en veremos toda. No sé qué hacer. Mi casa está explotada porque estamos haciendo arreglos. Así que... Se la escucha. No sé, tengo ganas de pegarme un corchazo con un corcho. Primero tomar un vino tinto y después pegarme el corchazo con el corcho. Está muy bien. Está muy bien que primero venga el vino y después... Y después está muy bien. 47756688. Estamos buscando gente que esté harta, a punto de colapsar. Punto Hola. Caramelo. A punto caramelo. Hola, claro. Vero. Hola. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Acá un poco harta. Un poco harta. ¿Qué pasó, hermosa? ¿Qué pasó, Vero? Estoy harta de mí misma. De despiste de todo. Y bueno, viste, me cuesta mucho ser yo y vivir conmigo. te queremos, o sea, la no, está pasando la como verdad, el culo, pero sos verdad. Divina. No. ¿Y qué vas a hacer? Sí. No, vos qué Esto vas a hacer. Esto es lo que toca, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo bueno, estoy atravesando no sé, una similar. Te cuento lo que me pasó la semana pasada. A ver, ¿qué pasó, Vero? Fui a ver una amiga que estaba internada en el hospital, me equivoqué de hospital, no solo me... Ay. ¿Qué pasó? Murió. ¡No! ¿Se le cortó? No, ay, no, no, no. Pero si estaba harta, va a estar más harta. Porque ahora. Se le cortó el tío. ¿Cómo se le cortó? Va a estar más harta. Claro. Llamémosla de nuevo. No. Era Vero, ¿cierto? Tremendo, Vero. Verito, necesito conocer la historia porque estás harta de ti misma. No, aparte empezó muy bien. Fui a ver a mi amiga al hospital y me confundí de hospital. Ay, no. Pero bueno, mientras recuperamos a Vero, tenemos a Cata. Hola, Cata, ¿cómo Hola, estás? Hola, Cata. Bien, esperando, bueno. Bueno, ya está que... un poquito harta esta Cata, ya de esperar incluso. Sí. Ya que encima lo que voy a decir le va a tocar a Diego, que tiene el trompetista. A ver. Tengo de jueves a domingo una banda que viene desde las 7 de la tarde hasta las 1 o 2 de la mañana. Imagínate, con la forma, se nota que no son muy como digamos profesionales. Claro, entonces te vuelven loca. Yo vivo en el quinto piso y ya no puedo ni dormir ni ver la tele, y llamé al 911. Gracias, pasó, le tocó bocina. A los 10 minutos estaban de nuevo. Así que no sé qué más que hacer. Pero banda... en el Facebook de todos lados y nadie te hola. Che, ¿y qué tipo de música hace esta banda? No, y un poco de todo. Bueno, más que nada tipo rock, pero... Claro. Mucha batería, pero encima no es batería. Cuando vienen los sábados viene toda la banda. Ay, entonces no. Ahí podés algo escuchar. Pero después jueves, viernes y sábado... Tienen se nota que van a otro lado, no sé, tambores en vez de claro. ¿Qué será de tipo? A ti te gusta más cuando viene la batería. No, cuando viene más cantidad de músico, entonces hacen un buen planteo, pero igual. Entiendo. De las 7 de la tarde a las 2 de la mañana, pero está todo loco, acá nadie vive. Acostizame el estudio, papito. No, tremendo. Claro, no. Pero encima llamas al 9, pues dice llame al 911, llamo al 911. No, pasa y si pasa. Encima, el que controla el 911, no sé de dónde cuerno tienen la cosa. La central, porque te dice, ¿qué es? ¿Provincia o capital? Vos pará, ¿y dónde estás vos? En Corriente, entre Talcahuano y Libertad. Estás en el centro. Fue la fiesta de del obelisco. Del obelisco, ahí no claro. ahí ya tenés que ir al mall porque fue hermoso. Hermoso. Talcahuano, un quilombo, porque ahí también venden todos los equipos musicales, muchas cosas de sonido. Claro, además en Libertad las salas de ensayo, tenés oro y en Talcahuano tenés guitarra. Además, muchas veces en la sala de ensayo pasa algo, que es que los instrumentos están conectados. Pero, por y línea. Después viene otro que hace malabarismo medio desnudo y la gente es increíble. ¿De dónde sale? Pasá la dire, bien, ¿cómo era tal chingo? Ellos están muy sí, vengan, que es todo gratis, es todo. Bueno, la verdad, no sé de dónde sale gente, parece un hormiguero. Te quiero. Pará, estás harta, me gusta porque estás harta. Pará. Y yo no sé qué hacer porque soy grande, no me puedo mudar así de un día para otro. Me da gana irme a la miércoles. Claro, ¿ves? Esto es lo que estaba buscando. Ay, así Cata. Que les deseo que sigan bien y que siempre el programa me hace reír mucho estos dos vagos que tengo acá de frente. y bueno, y a la tarde también lo veo con el pelado. Juan Ray, no me sale de nerviosa, porque la verdad es cierto, justo me vinieron, justo, porque ya no sé a quién recurrir. Está bien, te mandamos un beso. Cata, te queremos. Igual a ustedes, y mucha suerte y mucha mer. Gracias, bueno, mi amor. Te dejo una tarea, preguntale a los de la banda, primero que se dejen de romper los huevos, y preguntale si necesitan un trompetista. Claro, si les doy el mío. Un beso, gracias. Cata estaba agotada. Sí, estaba a punto de colapsar. Sí, total. Tremendo. 47756688. Si estás en este momento sumándote a la radio, estamos buscando gente que esté harta. Gente, punto de colapsar. Exactamente. Si tú eres la gota, ¿quién es el vaso que te rebalsa? Hola, Urbana. Hola, chicos. Hola, Anaís. Hola, amor. Hola, Dieguito. ¿Qué haces? Estoy harta del padre de mis hijos. Estamos separados. Y para él es todo 50 y 50. Cuando él tiene un buen laburo y yo no. Todo es... Ay, se cortó el mensaje. Menos mal, porque parece que a lo último puteaba. 50 y 50. Loco, no podés comprar un kilo de banana que me tenés que pedir la mitad. No le podés comprar 3 paquetes de figuritas que me tenés que pedir la mitad de todo. De todo. Y el pibe vive conmigo. Ay, Dios, yo no aguanto más. Y los días 20 yo ya me quedo sin plata de lo que él me pasa. Y del 20 al 10 del otro mes, yo tengo que sobrevivir. Claro. Es supervivencia al desnudo. Estoy harta. Programa de Discovery. Mi amor, ay, mi vida. Es tremendo lo que está pasando. Tremendo. Uno tiene que hacerse cargo de su pasado. Bueno, Walter, vos tampoco le pongo eso porque va a explotar. Estaba manejando. No sé cómo funciona el tema de si tiene que obligatoriamente ser 50-50 o si es proporcional a los ingresos de cada padre. No sé cómo funciona. Por eso no tengo hijos. Ay, Dios, mi amor, te abrazo. Es para quilombo. No tengan hijos, tengan un perro. No, yo voy a tener mis hijos. Un tamagotchi. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, si es por harta, estoy hartísima. Vivo con mis papás grandes, más de 70 y pico. Por ahora están bastante bien, pero obvio hay que ir PAMI, medicamentos, turnos. Hay que cuidarlos. Tengo una hija semiadolescente de 18 que estudia. No hay padre, obviamente, desde que ella tiene un año, que no colabora en nada. Tengo una pareja con la que no vivimos juntos por elección hace 10 años. Soy docente, trabajo en 6 colegios distintos, incluida una cárcel. Y aparte, cuando llego, me pongo a coser en mi taller textil para llegar a juntar plata para poder vivir, porque la verdad que no llego, como medio mundo, no llego. Y está bancando una casa y bueno, de 3 más. No hago nada para mí. Cuando llego, lo único que quiero es dormir. No voy al gimnasio, estoy gorda, gordísima. No, mi amor. Y nada, no hago nada para mí. Y digo, ¿para qué vivo? Eso es lo que me pasa. Ay, mi cielo, te quiero abrazar, Ay, son un montón de cosas, ¿eh? O sea, este me removió cosas porque es mucho, gorda, mucho, es mucha data sobre esos hombritos. Para sobre mí, esa espalda. Sí. Me gustaría pensar que... Y yo me quejo del de la trompeta. Imagínate, ahora me siento un boludo. ¿Viste? Y ella... Para mí igual... ¡Sácame de la trompeta! ¡Aguanta! Pero ni un chiste. No, no, pero retomando el de ella, me gustaría que ella pudiera tener... O sea, no sé si acompañarlo con terapia, porque claramente no tiene el tiempo físico para eso, pero capaz, eventualmente, tener el tiempo de tomarte una copa de vino con una amiga. O sea, a veces uno cree que no hay tiempo de nada, nada, un nada. Desahogo. Y una cosita chiquita que puedas hacer un fin de semana al mes... Un poco te oxigena la vida. De todas las cosas que estuvo contando, dijo que laburaba en 6 colegios y en una cárcel. Para mí, lo mejor que te puede pasar en la vida es hablar con alguien de un guardia cárcel y decirle, che, ¿me hace un lugarcito? Quiero ver a mi familia. ¿Me dejas tipo 2 meses acá? Y ¡no! Y pero tiene Morphy, tiene la hija. Igual, todo. Que se arregle esta gente. Ay, aparte sí, dijo que los papás estaban bien y que la hija ya está, es grande. Es grande también. Que la ayuda, que la ayuda. La hija también la ayude. Ojalá te ayuden, ¿eh? Hay otra cosa que está por llegar mi mujer. Uy. ¿Qué? Seguramente va a mandar mensaje de radio. ¿Cómo? Ah, que su mujer debe estar harta de él, es lo que entendí. Oh, no sí. sé si mi mujer llega, va a mandar el mensaje a la radio. 47756688. Estamos buscando gente que esté a punto de colapsar. Gente que está harta. La gota que rebalsó el vaso. Hola, Elena. No. Elena. No, no. Hola. ¿Qué haces, Hola, Elena? Elena, ¿cómo estás? Cansada. Agotada. Oh, no se imaginaba. Agotada. ¿Qué pasó, Elena? De esperar que mi ex me habilite ir a buscar las cosas que tengo que buscar. Ya lo llamé, le mandé mensajes, que sí, dale, no, nada. ¿Cuál es tu problema, man? ¡Ay, Dios! ¿Cuál es tu problema, man? ¿Cuál es tu problema, man? Escúchame, ¿qué cosas necesitas buscar? Tengo cosas, de hecho fui a buscar un par de cosas que me habían quedado. Quedamos en que me iba a avisar este fin de semana, no me avisó nada. Nada, ya no sé, ya no quiero hablarle más. ¿Cuál es el problema? Ay, ya va que yo estoy por estornudar. Va a estornudar, Ani, que esperemos que esto no tampoco te canse. No, ya va, pero tengo mucho para decirle. Qué rabia que vino el estornudo, sí, precisamente en ese momento. ¿Cuál es el problema? Pero, ¿qué le pasa a los hombres? No, ya terminamos, está todo bien. Bueno, pero son particulares, son... no quiero generalizar, pero digamos que hay una cobardía importante. Usted también, ¿eh? ¿No qué? Usted claro. también, ¿eh? Pero escúchame una cosa, por eso te preguntaba qué cosas son, porque llega un punto en donde a veces uno pierde más energía en recuperar el bendito buzo que en decirle, ¿sabes no, qué? Quédate ¿sabes con el tengo, buzo. ¿Sabes qué tengo, Ani? ¿Qué? ¿Sabes qué tengo? Tengo un horno eléctrico, ¿sí? Tengo cosas grandes. Claro, o sea, claro, son cosas que valen plata. Exacto. Claro, que para volverme las compras, claro, devuélveme mis cosas. Y no nos vemos, hace 2 meses que no nos vemos. ¿Qué pasa con vos? Está asustadito, no te quiere ver. Dile, ¿sabes qué? No sé, amigo, ¿No te la puede ir a buscar a alguien, algún amigo, algún familiar conocido o algo? No te digo que te lo ponga arriba de un auto porque te lo va a afanar. No, dile a tu hermana que me espere con la llave. Pero para, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Somos gente adulta. Claro, pero si él no es gente adulta. Puede pasar eso. Él puede no ser gente adulta. O sea, él puede no ser gente adulta y no ser... ¿Cuántas veces? Lo que te interesa es el horno, como ¿no? Nene. ¿Cuántas veces? No, no es un boludo. ¿Cuántas veces se lo pediste? O sea, yo se lo pedí 3 veces. Hablamos. De hecho, me habla como si fuera una extraña. Yo te voy a decir una cosa. Le mandé un mensaje 11 de la mañana. ¿Sabes cuándo me respondió? 8 de la noche, diciéndome, perdón que te responda a esta hora. Dale, flaco. Me separo. No, ya se separó, Guarito. Ya se separó. Ay, escúchame. No importa. Ya nos dimos cuenta que el comportamiento de él es cualquier llámenlo y díganle. No. Es un boludo. No nos busquen porque llamamos, ¿eh? No busquen porque nos encuentran. No, pero tú. Yo siento, L. Estamos a 13 cuadras de distancia. L, te hago una pregunta. Yo tengo una sensación. Yo siento que tú todavía tienes cosas para decirle. Tú quieres como decirle cosas más allá de lo del horno. Tú quieres que él te dé la cara, cosa. ¿Viste? Demasiada. Ella está enojada todavía, ella no es el horno. Ella está enojada. Él piensa, dice, pará, si viene a buscar el horno, sabe la que se me viene. ¿Me va a decir toda esta? El horno, claro, está para bollos. Y además le acabo de decir que la hermana te abra, ¿no? Que me abra él. Claro, vos le querés decir un montón de cosas, por eso el pibe no... Pero bien, o sea, ya está. No sé si estoy enojada. A ver, voy a hacer un poco de catarsis, no sí. sé, terapia, lo que fuese. Puedes. Largalo. Si no, lo hablo mañana con Rolón, a las 10 de la mañana. Muy bien. A ver. Largalo ahora. ¡Ele! Sí. Echa el cuento. Largalo. ¡Largalo! No, o sea, no estoy enojada, quiero que seamos gente adulta y que me diga, che, dale, no te puedo llevar las cosas, vení a buscarlas. O sea, ¿estás siempre ocupado? Claro. ¿Habrá una nueva viviendo en la casa? Bueno, es un problema de él, lo felicito, pero nada. Claro, ella solo quiere sus cosas y darle como un cierre a toda esta situación. Es lo que entiendo, Ele. Exacto, gracias. ¿Por qué dilatarlo tanto? Y bueno, pero a veces pasa... ¿Vos fuiste clara en el mensaje? ¿Necesito esto? Claro. Para mí le tenés que mandar uno... para mí no. Pero, a ver, Poshi, me responde después de 10 horas. Es que vos seguís enojada. Pero le dijiste lo que necesitabas. Le dijiste claramente, óyeme, ¿me puedes dar un día para ir a buscar el horno eléctrico? Sí. No. O sea, sí. No, no, te pero conozco. Siempre vos no le terminaste. Vos tenés que estabas conmigo hace 2 meses y no hacías nada. Ahora te surgieron un montón de cosas y haces. No importa, cosas. Pero es eso lo que yo te digo. No importa ya lo que pasó y lo que no hacía contigo. No importa, ya está. Tú asiste, si quieres un consejo, únicamente busca tus cosas. No importa si es con él o sin él, ya está. A él no lo vas a arreglar, no vas a hacer que él funcione de una manera distinta, no va a madurar, no te quiere dar la cara. Bueno, que por lo menos alguien te devuelva el horno. Claro, si le voy a pasar a las 3 de la tarde por mi horno, ¿me puedes ayudar? ¿Me dejás vos la llave? ¿Me abrís? ¿O alguien? Claro, tírale un horario. Pero tenés que ser muy clara. Exacto, porque a veces específica. Uno piensa que la gente entiende y no. Vos tenés que ser muy específica. Pero yo soy específica. En el último mensaje le puse, hola, espero que estés bien. Encima le pregunto, o sea, le digo, espero que estés bien. Elena está muy enojada. Estás recalentada. ¿Hay mensajes para ella? Pará, hay gente que quiere opinar de lo tuyo. Que se comporte así. Somos adultos. Pero gorda, no importa cómo se comporte, ya es tu ex. Que se mate si quiere. A ver qué dice la gente. A ver, hola. El hornito es una excusa. Tenés que dejar ir. Elena. Elena, no. Elena. Elena, no lo hagas. Elena, déjalo ir. Déjalo ese hombre. Pero las cosas como son. Bueno, pero si no, mandé una amiga a buscar las cosas, ¿sí? Listo. Y no, a ver, ¿qué opina la gente, verdad? Las vendió a las cosas. Ya está, fuiste. Hizo plata. No le digas Garca. Eso. Garca. Ay, no creo que las haya vendido. Solo no la quiere ver. No. Que no te vea, Ele. Ahórrate el mal trago, ya está. Olvídalo. Tremendo. Te mandamos el beso más grande del planeta. No digas no maduro. Va a madurar. No digas maduro en este programa que se va todo al carajo. ¿Por qué los hombres no maduran? No sé, mi amor, pero no lo vamos a lograr. Nosotros, claro. Yo no puedo responder ningún tipo de ejemplo. Te mandamos el beso más grande, va a estar todo bien, pero no andes tan enojada, ¿viste? Okay. Y trata de ser sujeto verbo predicado, porque capaz que el pibe no entiende nada. Jesús es verbo no sustantivo. ¿Viste? Un beso. Chao, mi amor. Beso, gracias. Un beso. Bonita. Te queremos. Ay, me ves encanta. Mañana Rolón tiene que atender el mismo caso. Porque Rolón tiene que destrabar qué es el hornito. No es el horno. Aquí el problema no es el horno y está claro. No, el horno. Está clarísimo que no. Ella quiere que él madure y quiere que él le dé la cara, quiere que él se lo devuelva. No, es un montón. No es el horno, es él. Sí, no es el horno, no, nada que ver. No. A ver, hola, Romy. Hola. ¿Qué haces, hola, Romy? Para Romy, antes de atenderte a vos, me llama la atención que toda la gente que llamó son mujeres. Están hartas. No nos llamó ni un tipo. No hay ni un harto. Ni un hombre. No, ¿los hombres acaso no están hartos? Para mí sí. Pero bueno, Romy, ¿tú por qué estás harta? A ver. Yo estoy harta, pero a favor de los hombres. Estoy muy cansada de que cuestionen la amistad que tengo con mis amigos varones. Ay, mi amor, estás en esa. ¿Quién te cuestiona? Todas las parejas que tuve, todas las veces que tuve que arrancar una relación, fui clara en que mi relación con mis amigos varones son intocables, son muy especiales, pero no puedo creer que nadie pueda entender que se puede ser amigo de un hombre sin tener otra intención que la amistad. Uy, eso es tremendo. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos amigos hombres? La mayoría son varones, pero muy, muy, muy amigos, 7. Muy cercanos. Muy cercano. ¿Qué nivel de cercano? ¿Te vas de viaje junta? He ido de viaje de vacaciones un fin de semana, hablamos, somos de los que podemos hablar cara con cara y no pasa nada, de sentarnos a UPA, de contarnos cosas recontra privadas. Ay, pero sentado, justo nos das este ejemplo, pero... Justo sentarnos a UPA. ¿Cómo te vas a sentar a UPA? Bueno, chicos. No me parece tan grave. Estoy vestida. No, pero pará, o sea. Estoy vestida, te quiero. Sí, pero hay frota. Pregunto. Es sentarse a UPA para mí, por ejemplo. Pongamos un ejemplo. estamos en un auto que está full de gente y tenemos que hacer un viaje corto y a mí me toca sentarme en las piernas de Diego, para el trayecto es una cosa. Claro. Para mí ahí no pasa nada. Pero si estamos en una fiesta y vengo yo a sentarme en las piernas por diversión... Tungi, tungi. Tungi, tungi. Como que bueno, nada. Es ese rato que uno dice, bueno, me senté al paso un caballito. No, vos... Me senté al paso un caballito y seguimos. No, es medio raro. Vos también, Robbie. Vos también. Ay, me caí arriba de mi amigo un poquitito. Mira que dale. Yo tengo amigos hombres, amigos, amigos, y la del caballito no te la hago. Pero nunca hacen carrera de caballito, chicos. No, o sea, caballito en los hombros. Sí, obviamente. Claro, claro, claro. No, no, igual ella apoya apoya el cofrecito en la nuca. Es muy fuerte, hay un calorcito ahí en la nuca. Pero estos amigos tuyos son amigos tuyos de toda la vida. ¿Hay gente que se incorporó recientemente o cómo es la cosa? No, son amigos que tengo hace mínimo más de 10 años. Y nada, yo siento que soy un varón más cuando estoy con ellos. Y siempre estoy cuidadosa cuando estoy en una relación. Trato de ser medida porque sé que hay cosas que incomodan. No. Pero me molesta eso de tener que dar explicaciones o que me digan, no lo hagas aunque yo no esté. Ah, eso, bueno, aunque yo no esté. Bueno, pero escúchame una cosa. Séme sincera, por favor, no me mientas que te tenemos conectada a un aparato que dice a ver si le estás diciendo la verdad o mentira. Te tenemos conectada acá al coso de la verdad. Ajá, el coso de la verdad. 100% verdad. ¿En ningún momento te confundiste con ninguno de estos soplanacu? No. Jamás. He tenido una relación de amistad con un ex y puedo ser amiga de un ex, sí. Ok, perfecto. Pero no una amistad que se transformó en un noviazgo, no. Pará, porque también puede pasar otra cosa. Vos tenés todo muy claro, pero existe la posibilidad de que el hombre que está del otro lado, que es el que pone las piernas para que vos te sientes sobre él, esté un poco confundido. No, okay. O que haga caras, a ver, tú dices, soy un hombre más. Dices, los otros hombres no se le sientan a caballito. O sea, como que, nada, hay cositas que... Claro, si no, el otro sería topu, si se le siente un hombre. Y si estás soltera y tranqui, y te divierte y todo, para mí está todo bárbaro. Pero yo me pongo en el lugar contrario y ¿no te daría un poco de cosa? Que tu pareja, por ejemplo, tiene un montón de amigas mujeres de toda la vida y estas amigas, siete amigas, se le sientan en las piernas y le pasan por al lado. ¿No te haría un mínimo de ruido? No. Nada no de sé, nada. No, creo mucho en el valor de la amistad entre mujeres y varones y sé, si me dicen son amigas, confío en que sí, entienden ese límite. Sí, puede ser igual para mí es indistinto si es mujer u hombre, porque también me estaba poniendo a pensar, tampoco me le siento en las piernas a mis amigas mujeres, pero bueno, ponele que ese es tu código y tú eres más física de alguna manera. Yo, por ejemplo, soy recontra de abrazar a mis amigos, yo a decir, Dieguito lo agarro, le doy un abrazo, o sea, soy como muy física y eventualmente eso pudo haberse malinterpretado con algunas personas, así que en ese sentido te entiendo. Hoy, ¿estás en una pareja que está enojada con que tú tengas amigos varones? No, ya la pudrió cuando se enteró de una amistad. Hay oyentes, mujeres que están desconfiando de Romy. Tenemos audios, atención, no lo puedo creer. La gente? Yo tengo un grupo que son 6 varones y yo no me siento a upa de nadie. Bueno. Porque entre ellos no se sientan en upa de nadie. Eso es ser un hombre más del grupo. Entonces acá... y que automáticamente cuando empieza una relación aclare eso... Raris. Ay, Romy. ¿Ves? Es que las mal pensadas, Lo único que tendría que sacar del medio es sentarme a UPA. Si saco eso, todo lo demás es respetable. Total. Yo estoy. Ahí sabes que sí, estoy de acuerdo. Entra y lo saludo con un pico, ahora no dice Romy. Cada vez agregaba más cosas. Pero para mí todo lo demás está bárbaro. Pero te pregunto, ¿cómo que la pudrió cuando se enteró de la existencia de un amigo? Tu ex. No, porque yo hablaba con un amigo y él veía las conversaciones y vive en España y demás, y como que no le gustaba la manera en la que yo le hablaba, no era la manera en la que yo tenía que hablar con un amigo. Ay, tengo mucha curiosidad, Romy, tengo que preguntar, ¿cómo le hablabas? Estoy acá, ¿qué hace Fede? Estoy acá en tetitas en la cama. ¿Qué le mandabas? No, para mí le hablaba con cariño. Claro. No, pero soy de decir corazón, sol, te extraño, te mando un abrazote. Pero me parece que, y además, es normal. Un océano de distancia. Sí, no, y para mí eso es normal. O sea, yo a mis amigos les digo, te amo, mi amor, te extraño. Sí, sí, sí, yo te amo, lo uso desde una manera también muy respetuosa, ¿no? Me estoy enamorando de vos y además claro. abiertamente ha visto las charlas, le he hablado de él, o sea, no he escondido nada. También capaz que te tocó un inseguro. Silencio. No sé, creo que como que la amistad entre el hombre y la mujer siempre genera como sospecha y para mí es como habría que naturalizarlo más, excepto, y lo voy a tener en cuenta, no vale más sentar sopa de nadie. Exacto. La amo mucho porque dice, ¿sabes qué? Hago mea culpa, el upa estaba de más. Sí, no, me gusta para poder darme cuenta de que a lo mejor... Sí, le doy un besito a cada uno. Se dice, hola, Carlitos, tiquitiqui. Hola, Federico, tingui. Hola. Romy, yo te banco y yo soy cariñosa y soy afectiva y abrazo y todo, pero... ¿Me llevo a sentar en las piernas de otro muchacho? No, gorda, no. A ver bueno, qué dice la gente. A ver, hola. Yo creo que él necesita amigas mujeres que se suban a caballito también y así están a mano. Puede ser. No, ella ya dijo que lo va a sacar de ahí. Va a estimar nuestro comentario. Te queremos. Romy, ¿no sabes? Desde hoy, no sabes, hay dos personas más en este mundo que te quieren y somos nosotros. Somos nosotros dos. Y siempre nos vamos a acordar gracias, de ti. Gracias, y gracias por el consejo. Lo voy a tener en cuenta. Prometo no hacerlo más. Ay, te quiero. Ay, no, hacé lo que quieras. Mucho. No somos nadie para diviértete, censurar nada. Gorda, sentate no, arriba de quien quiera censurar. Seguro que va a bajar el nivel de no rebalsa. Claro. Ay, beso, mi amor. Un beso, Romy. Bonita. Te queremos. Ay, la quiero, Romy. Ay, la amo. Me hizo reír. A mí también. Me hizo reír. Bueno, amigos, estuvimos hablando de, no sé de qué estuvimos hablando, pero estamos hartos. Del vaso, de la que gota. Está lleno de la gota y todo eso. Amigos, más canciones en Urbana Play 104.3. Tira a Coldplay. Hasta las 10, olvídate de todo. amigos. Estamos escuchando Coldplay. Esto es Orphans. ¿Sabes que necesito un recital de Coldplay para resetear mi vida, creo? Ay, sí. Pues dopamina a full. Es sentí que tu vida está perfecta. Ay, sí, es como que estás en otro planeta. Que lo parió. 7:56. Che, pará, no es chivo esto, sino que, mira, justo una noticia se acaba de actualizar. Se apagó el Windows. ¿Qué se, pasó? No nos jugamos, que ayer tuvimos quilombo. No es chivo esto, pero creo que está bueno para decirlo. ¿Qué pasó? Porque viste que todos los partidos del Mundial no se iban a ver en todos los cable operadores. Ok. Acaba de arreglarse esto, me parece que está bueno porque estamos 17 días del Mundial. Se van a poder ver todos por prácticamente todos los cable operadores. Se van a ver todos los partidos del Mundial por Flow, porque suman la señal D-Sports, que es DirecTV. DirecTV ya tenía todo. Sí. Así que está bueno, se van a ver. Mira, Teis Sport está en 50 partidos. Telefe, 30. Televisión Pública, semifinales y la final, además de la selección argentina, todo lo de la selección. Bien. D-Sports tiene los 104 partidos y Flow tiene los 104 partidos. Porque hay gente que estaba ahora tratando de ver a ver si compraba otro, o alquilaba otro cable operador o una aplicación. Bien. O lo que sea. Así que bueno, si tenés Flow, D-Sports o DirecTV, se va a poder ver por todos lados. Está bueno porque, ¿qué querés que te diga? Para ahí en Paramount tienen los 104 y en Disney Plus los 30. Bien. Si no, Papuchi, Mamuchi, escuchó Urbana Play 104.3, claro, que acabas a tener todo porque nos vamos al Mundial. Sí, claro, tío. Muy bien, ¿eh? Vamos a estar desde allá. Vamos a estar, hermoso. Así que después vamos a estar buscando argentinos que vivan en Miami, por ejemplo. Estamos ya en búsqueda. Ok. Así que si eres argentino, que vives en papeles, Miami. Porque si no, capaz que caemos con la radio y te viene a buscar los delices. No, no. No. Y estás en Miami y quieres charlar con nosotros al programa, envía tu mensaje a @olvídatedetodo 104.3 ahora mismo. Así que ya sabes. Sí. En un rato regalamos entradas para el Olvida After de José. José. Y ahora se viene con nosotros y con ustedes José Blanco. José. Hola, José. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué haces, bien, mi amor? ¿Cómo te sientes? Muy bien, va, más o menos. ¿Cómo andan esos moquitos? ¿Me estás preguntando genéricamente? No, te estoy preguntando por tu salud. Ah, puntualmente, muchas gracias por acordarte. Bien, creo que estoy ahí intentando todavía escaparme, no me atrapó la gripe y me estoy sacudiendo para sacármela de encima a fuerza de paracetamol y, muy bien. Y médicos. Dicen que es gripe bien, creo A, que. Lo que tiene la mayoría de las personas. Ay, lo que y no hemos nos damos tenido. Cuenta. Tremendo, dicen, tremendo. No, tremendo. Dicen, leí en las redes, yo no le voy a dar más importancia que esa, pero leí por las redes que andaba. Porque si todos tienen fiebre y todo eso, puede ser que sea alguna variante de todas esas. Bueno, vamos a acá, Rami. Acá Gustavo, Olvidaters, desde el Centro Nacional de los Aviones de Ezeiza. Acabo de venir a buscar a mi señora. Dale. Y es una sola nube. Es una sola nube de la neblina que hay acá en Ezeiza. Saludos de Ramiro. Y el Gustavito. Gracias, Ramiro. Gustavito. Beso a Ramiro. Está realmente, yo estoy tratando de buscar alguna imagen de satélite para mostrarles, pero está complicado. Ya en la mitad sur de Gran Buenos Aires ya está cubierto de niebla ahora mismo y va seguramente a cubrir todo antes de la medianoche. Hoy ya vamos a estar con la niebla encima. Hay algo perceptible en los focos, que la mitad norte todavía no los tiene completamente a oscuras debajo de la niebla, sino que hay una neblina que empieza a mostrar que ya la saturación está ahí a la vuelta de la esquina y van a empezar a formarse otra vez nieblas como anoche. Hoy tuvimos mucha suerte en la ciudad de Buenos Aires, que tiene siempre 4 grados más que el entorno, porque se calienta durante los días, el momento de radiación solar, se calienta la ciudad y eso lo va eliminando, lo va liberando en la noche. Entonces está más caliente el cemento que los descampados. Por eso hay descampados con niebla en la mañana y la ciudad de Buenos Aires hoy tuvo un huequito donde no había niebla y había sol. Y algunos dirán, che, estuvo re linda la mañana. No saben lo que fue Zárate Brazo Largo, lo que fue Ezeiza con vuelos cancelados. Luján. Todos los accesos complicados, sur de acá La Plata, ya están de nuevo seriamente afectados. Así que no hay alerta violeta, como leí por ahí, no existe la alerta violeta, sino que hay una advertencia por nieblas que tiene un color distinto a los de los alertas, que son verde, amarillo, naranja y rojo. Esos ya están usados, así que se eligió el color violeta para dar advertencias sobre niebla, ceniza, humo, otros fenómenos que afectan más que nada la visibilidad o la calidad del aire. Así que, repito, hay advertencia por niebla entonces. Otra vez, para casi toda la provincia de Buenos Aires, todo Entre Ríos, todo Santa Fe, todo Corrientes, gran parte de Chaco, y también los cordobeses tienen que estar atentos porque el sudeste de Córdoba va a tener niebla, así que no manejen hasta que el sol no ayude a disipar las nieblas mañana al mediodía, quizás ya pueda hacerlo, o mañana, ¿quién te dice? Quedemos bajo la niebla total durante gran parte del día. Es una de las chances. Y las temperaturas para cerrar, se mantienen iguales. Mínimas de 11, 12, máximas 17, 18. Está todo súper estable y no hay lluvias a la vista en los próximos 7 días. Espectacular. Solo la niebla que nos persigue estos días. Sí, a la gente que está yendo, como recién nuestro amigo, que estaba yendo ahí con el hijo a buscar gente a Ezeiza y todo eso, métanse en la página que es aeropuertosargentina.com. Tenés un botón que dice partidas, otro que dice arriba. Puedes poner el aeropuerto, Ezeiza, aeroparque o lo que sea. Pones ver todos los vuelos y te dice el vuelo, si lo han desviado hacia algún lugar o está cancelado. La tarde, se aterrizó, toda la cosa. José, bueno. José, por favor, José, vengo a presentarse a Antonio. Me ha llamado por estar boludeando en el free shop. Me ha llamado. Yo comprando bananitas Dolca y Milka. Es para amigos, es para los amigos. No, hay que volver siempre con algo de los viajes. Sí, me ha pasado de estar, iba a decir una mala palabra, estar paveando, comprando cosas y casi perder el avión, o llegar último momento, un cafecito, un alfajor, esas cosas tremendo, que hay que hacer a último momento, se disfrutan más. Totalmente. José, yo conté una vez acá cuando estaba en TN, perdí 3 aviones el mismo día. ¿El mismo día? El mismo. No, te juro, me lo tuve. ¿Pero cómo así? ¿Fue afectado a mí, no, o qué? No, en las 3 estaba comiendo. Las 3 estaba comiendo. ¿Cómo puede ser? Tenía mal el reloj pulsera y estamos con 2 horas de diferencia. Me pasaron cosas. Y me era de TN. Yo perdí uno. Y en un momento dije, bueno, esto no lo puede pagar el canal porque se llegan a enterar que yo me perdí 3 aviones y lo pagué yo. No, bueno, está bien. Me dio una vergüenza absoluta. Igual nadie se enteraba. Pero bueno. No, para mí estuviste bárbaro. Para mí eso es lo que tenés que hacer. Bueno, hacerse cargo de eso. Me hice cargo. Claro, el pasado, el presente y el futuro. José, te queremos, amigo. Un beso grande. Un beso, José. Tenemos tanta cosa que charlar un día. Beso. Chao. Te queremos. Chao. Ahí estamos. Che, les queremos contar algo. Estamos degustando los sabores únicos de panaderías y confiterías Suevia. Te esperan en sus 8 sucursales que están ubicadas en Palermo, Recoleta y Colegiales. Acércate y disfruta el aroma irresistible, la atención de siempre, y descubrí toda la variedad de productos frescos elaborados con la calidad que los distingue desde hace 45 años. Y si quieres conocer más, puedes ingresar a suevia.ar o seguirlos en Instagram, @suevia.panaderías. Panaderías Suevia, 45 años haciendo tus días más ricos. En instantes, multipista, amigos, anótense. Claro, 4775-6688. Desarmamos canciones en vivo y en tiempo real con inteligencia artificial. Por un lado, pista, la primera, batería. En la segunda, melodía. Y en la última, la voz. Exacto, es muy fácil. Lo más divertido de este juego es que la gente le puede robar la pista a algún participante que esté al aire. Así que anótate ya, 4775-6688, que en breve jugamos al multipista. Ya venimos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Preventa válida hasta agotar stock. Para más información y limitaciones, consultar santander.com.ar. Now, 97.9, Radio Oficial. Quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. El lubricante americano Valvoline. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año, ganador de 8 premios ACE y el oro. Rocky es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel! Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chao. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Avianca, volamos a más de 80 destinos. Unión Ganadera, hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar licenciatura en agroinformática, usando tecnología para crear soluciones que optimicen la producción agropecuaria. Universidad Siglo XXI, 30 años innovando en la educación. En Al Mundo, sabemos que hay un hilo que te conecta con el lugar donde querés estar. Tu destino encontró la mejor forma de llegar a vos. Por eso te ofrecemos las mejores experiencias. Entra en almundo.com y descubrí tu destino, que lo cambie todo. ¡Al Mundo! Urbana Play 104.3. Are we blind? Can we see? We are one. UrbanaPlayFM.com. Love is noise, love is pain, love is these blues. I'm singing again, again, again. Somos la radio que ves. Noche, 8 minutos, estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo, bajo la neblina, 11.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hola, Nadia Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes, amiguitos. Acá estamos como todos los días en Urbana Play, en tu programa, en tu programa favorito, claro, de la tarde-noche. De la vuelta a casa, amigos. Sí, claro, sí, que sí, sí, sí. Che, pasen la bola. Echenle el cuento a alguien. Síganos en Instagram, arroba olvídate, claro, de todo, 104.3. Exactamente. Entonces, ahora nosotros estamos listos, dispuestos y preparados para regalarte 2 entradas si ganas al multipista de esta noche para el Olvid After del próximo viernes. O sea, gente que quiera venir se van a poder ganar unos pasecitos para nuestro estudio acá en Rabinián y Cabrera, en Palermo estamos. Y además seguramente tenemos entradas para el cine o heladito. Exactamente. Bueno, todo. Así que te anotas ya al 4775-6688. Bueno, amigos, vamos a jugar. Esperen, voy a correr porque me puse arriba de la hoja 2 sanguchitos. Me los voy a correr porque... Ahí está. Ay, Dios, pero vamos a jugar. Cómo gustan los sanguchitos, amiga, y si son de Suevia. ODT, el mejor, lejos. Ay, te amo. Ay, sentía que tenía un poquito de vino esa voz. Estaba un poquito... La amo. Labios mojaditos. Bueno. Labios mojaditos. No, esos labios compartidos. Labios mojaditos. Labios divididos, mi amor. Hay un montón. Che, nada que ver con todo, pero... Cualquier cosa, Anita. Cantó cualquier cosa. Chicos, perdón. No pasa nada. Che, el fin de semana Dua Lipa lanzó un video de 2 horas y pico, su recital, el que el de Radical Optimism. Sí. Cerró la gira en México. Y okay. Me dijiste que estuvo espectacular. Está espectacular. ¿Y sabés quién sube a cantar una canción? ¿Quién? Fer, de Maná. Ah, buenísimo. Así que ya que lo nombraste, vayan a verlo, es gratis, amigo, después. Perfecto. Después de la noche. Bueno, vamos a empezar a jugar. El multipista es muy fácil. Tenemos una canción, tres pistas. Ustedes lo que tienen que hacer es tararearla o decirnos quién la canta. Pueden adivinar de cualquiera de las tres formas, sabiéndose la canción o diciendo cómo se llama el tema o el artista. ¿Arrancamos? Que la interpreta. Recibimos a Alex. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, Vito. Ahí empecé a tirar yo canción, muy bolito. Muy bien, ¿eh? ¿Y tú? Todo bien, todo en orden. Qué bueno, mi amor, me alegra mucho. ¿Estamos listos para jugar? Dieguito, en este preciso momento, ¿empieza? Arrancó el multipista, amigo. Ustedes también pueden llamar para robarle la canción. 4775-6688. Arrancamos por la batería. Pedí pista, cualquier cosa. A ver. Vamos con la segunda, dale. A ver, no arriesgues todavía. Hasta ahí. ¿Listo? Es un temazo. Pide pista, amigo. Pide pista ahora. Pista. Bueno. A ver. ¡Ay, una más! Ya está. 5 4 3. ¡Dale! ¡No, Alex! ¡Algo, tira algo! 1. ¡Ay! ¡No! Se fue. ¡Ay, Dios mío, bendito! No puedo creer. Dios santo. No puedo creer que no dijo nada. Yo tampoco. Está en línea Maxi. Hola, Maxi. Hola, Maxi. Bienvenido. Hola, Maxi. ¿Cómo estás? ¿No está Maxi? ¿Qué lo parió? ¡No! ¿Y Gise? Hola, Gise. Hola. Hola, Gise. Menos mal que no nos abandonaste. Hola, chicos. ¿Todo bien? Muy bien. Bien. ¿Y tú? ¿Qué tal tu martes? Movido, recién salgo del trabajo. Movidito. Bueno, vamos a jugar, mi amor. Está sonando la pista en este preciso momento. Pide más pista cuando necesites. Pedí pista, bueno, vamos con la melodía. Pista, bueno, vamos con la voz. Bueno. Nunca voy a olvidarte, ya te juro que no. La respuesta es... ¡correcta! Yo te quiero morir sobre todas las cosas. ¡Qué temazo! Oh. Hasta ahí. Bueno. Ay, tranquilito. Dios. Muy bien, primera respuesta correcta, Gise. Anótense 4775-6688. Vamos con la segunda, a ver si la sacás. Vamos. Uy, cómo estamos hoy, tranquilo, ¿verdad? A ver... pista. Bueno. Hasta ahí. Pista. Bueno. Otra vez. Oh. Cosa. Ay. Dale. Otra pista. Y ya sonó la voz, a ver. El azar. Ay, Dios. 5. ¡Ah! 4. ¡Ay, una más! 3. ¡Ah! ¡Se cante! 2. 1. ¡Ay! ¡Ay, no! No, chiste, no lo puedo creer, es re fácil. Se fue, a mejor vida. Bueno, por eso era tan bueno lo que hacía, porque sí, sí, claro. La despedida. Un beso, Gise, te queremos por el momento, beso, vas ganando. Gise. Una respuesta correcta, seguimos hablando. Hola, Maxi, otro Maxi. Hola, Maxi. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué haces, Maxi? Bienvenido. ¿Todo tranqui? ¿Cómo va? Todo bien, por suerte, todo tranquilo. Bienvenido al multipista. Bueno. Arrancamos. Ahí suena la batería, pero te damos la segunda pista, ¿ver? Pista, por favor. Bueno. Nada. Ay. Es re fácil, chicos. Sé que es una mujer, pero no es ¿quién? Algo, tenés, algo. Baja todo. Algo. Chicos, es re fácil. A ver, un poco más puede ser. Si pudiera. No, basta. Ay, por lo menos arriesgó, pero la respuesta, Maxi, es incorrecta. ¡No! Chicos, ay, no, la voy a develar porque... Cuidarte de Fabiana Cantilo, chicos, nada es para siempre. Era muy fácil. No puedo creer, abrazo, Maxi. Bueno, gracias. Ay, pobrecito. Eso, Maxi, te queremos. No, chicos, ¿cómo no la sacaron? No puedo creer. Hasta yo la saqué. Pero es un temazo, aparte. Claro. Bueno, ¿atendemos otro? 4775-6688. Hola, Eric. Hola, Eric. Pablito, Pablo. Hola, Pablo. A ver. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Pablito. Pablito, ayúdanos por favor, amigo. Tenés que adivinar las canciones. Dale. Arrancamos con la primera canción. La batería suena media rara, pero bueno, es así, son las canciones. Vamos a ver qué onda. A ver, vamos con la melodía. Es re fácil. Amigo, es re fácil. Pídele pista. Es re fácil. Bueno. ¿Qué canta? ¿Qué dice? Dale una pista. Te juro que la pista, o sea, está. ¿Estás dando la pista? Pista, muy difícil. No, es fácil. Es fácil, amigo, mira. ¿Pero qué están hablando en el medio de la canción? Exacto, en vivo está. Y bueno, a veces en la vida es así. Pídele pista, Pablo. Pista. Dale. No es re fácil, amigo. No, por teléfono. Da, se me escapó. ¡Dale! ¿No lo escuchaste, Pablo? No, lo agarré. Me estás jodiendo. ¡No! Me estás jodiendo, amigo. Voy difícil, capaz que soy yo. No. Es fácil, chicos. ¡Es fácil! A ver el chat. Sí, chicos, es fácil. Aparte, en un momento. ¿Basta? ¡Movidito! ¡Sí, la puta madre! Por favor, porque es la primera, nada más porque es la primera. ¡Ay, Dios mío, bendito! Que encima está cantando el chabón en el medio de la canción, por eso. ¡Movidito! No, pero es que es en vivo. Puse cualquier versión, perdón, a veces falla. A ver. Así que por eso la ponemos. Vamos con la que viene. Atención, 3, 2, 1. A ver si la sacas en el multipista. 3, 2, 1, a ver. Podría, pero no. Podría. Si digo una, ya está, ¿no? Sí, no arriesgues. Pedí pista la última. Pista, dale. Dale. Pide pista, Pablito. Pista. Dale, Pablito, fácil. Pista, vamos con la que viene. Escucha lo que. Los fabulosos Kaisak. ¿Y qué canción? O algo. Porque van diciendo que no te jodes y peores. La respuesta es correcta. Maldito. Todo te dice que sos maldito. Así es como te ves. Maldito. Maldito. ¿Qué te mato? Muy bien, vamos con la que viene. 3, 2, 1. Por el momento tiene una respuesta correcta, ¿no? Sí. Dos respuestas correctas para Pablo. Tuki. Pídele pista, Pablito. Pista. Bueno. Bueno. Seguramente. Es re fácil, amigo. Acuérdate que la puedes tararear, no tenés que decirnos el nombre. Esta se llama. O nos tenemos que dar cuenta qué canción es. Algo. ¡Dale! ¡Ay! 5. Que es lo que hubiera con tu. Sí, dale. Sí. Que hubiera sido. Sí. Si no te hubiera conocido. ¡Sí! ¡Sí! Correcto, Pablito. ¡Qué temazo! ¿Qué tengo yo? Pablito, ¿tienes planes el viernes? ¡Qué bien ha sido! Pablito, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Tienes planes el viernes? ¿Qué hay? No, esa no es la respuesta. No, ¿eh? No sabe. Esa no es la respuesta. No es. Pará, igual seguimos jugando. Seguimos jugando porque no. Vamos con una más. A ver, vamos a ir. 3, 2, 1. A ver. Pedí pista, cualquier cosa. Acuérdate, Pablito, que en este juego adivinan con la canción, con el artista o si la tararean. Son tres maneras de ganar. O si la tararira. Sí. Y ahí fue la melodía. Y bueno, vamos con la voz. Es re fácil. Dale, amigo. 5, 4. Tirame la voz. Y te cuentan. 3. No, pará, dale un poquito de voz. Pero fue, es muy fácil la canción. Sí, yo te amo. 3. No. 2. 1. No lo puedo creer. Pablito, tienes tres respuestas correctas. En breve sabrán si ganaste o si alguien te supera. Te mandamos un beso. Un beso, amigo. Ahí está. Muy bien, igual. Metió tres. La primera lo llevamos igual. Está en línea Gonzalo. Hola, Gonzalo. Bienvenido. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. Muy bien. Amigo, tenés que adivinar la canción, por favor, te lo pido. Yo creo que es Chayanne, Torero, ¿puede ser? La respuesta es... Correcta. Que sepas que te quiero como un buen torero. ¡Olé! Me juego la vida por ti. Hasta aquí llegamos. ¿Vamos con la que viene? Sí, vamos con la que viene. Primera respuesta correcta, muy bien, amiguito. ¿Qué canción será esta? Pídele pista. Pista, por favor, sí. Bueno. Tiene como un bajo. A ver. Yo creo que sé cuál es. Pista. Bueno. Shakira. ¿Y qué canción? A ver, un poquito. Waka Waka, ¿eh? No es Waka Waka. La respuesta es... This time for Africa. Samina, mira. Waka Waka, che, ¿escuchó una nueva canción de Shakira? ¿Cómo se llama? Dai Dai. ¿Por qué ella intenta hacer todo el tiempo canciones como Waka Waka? Igual, ¿sabés cómo la vamos a terminar escuchando todo el mundial? Acuérdense que con Waka Waka pasó lo mismo, La gente decía, y ahora qué temazo. Tremendo. Bueno, tenés que adivinar el que viene, amigo. Vamos con el que viene. Vamos a ver si la adivinas. 3, 2, 1, multipista. Vamos, Gonza, tenés dos respuestas correctas. Pista, porfa. Bueno. You gonna say Sharona. Sharona. No sé cómo sigue. Pará, ¿por qué arriesgas tan rápido? Pide más pista. No, mamá, Sharona. ¿Es esa o no? La respuesta es... ¡correcta! ¡Sí! Amigo, ¿qué tenés que hacer el viernes? ¿Tienes planes el viernes? Tengo planes, pero los puedo suspender para ir. Está bien, ¿con quién vienes, Gonza? Sí, seguro con mi mujer. Bueno, para igual tiene tres, tiene que adivinar una más. Ay. A ver. Sí, tiene que adivinar una más. Y bueno, sí, vamos con la que viene, vamos a ver qué onda. Una más, Gonza, una más. Uf, ¿sale? 3, 2, 1, va. Pista, porfa. Bueno. ACDC. ¿Alguna? Pista, porfa. ¡Lo amo! Sí, ACDC. La respuesta es... ¡correcta! ¡Cielo! Muy bien, Gonzalo. Amigo, ¡felicitaciones! Gonza, lo bueno del Olvidafter es que es una horita y después pueden seguir teniendo su plancito de viernes, ¿eh? No tienen que cancelar. Me encanta. 9 de la noche, ¿lo hacemos, amigos? Sí, 9 de la noche, ¿no? Sí, 9:15. Sí, 9 de la noche, así que 9 de la noche, de 9 a 10, tienen acá un after en Urbana Play 104.3. Amigo, gracias por estar ahí. ¿Entrás para Gonza el cine o para... Exacto. Y a ustedes, helado, chicos. O kilito de helado. ¿Qué querés, además, las entradas para venir acá? Kilito de helado, me encantaría. Qué hermoso. Espectacular, amigo. Bueno, te llegarán a tu WhatsApp, mi amor, y nos vemos el viernes. Muchas gracias. Gracias, chicos. Besito, Gonza. Amigos, chau. Esto fue el Multi... Pista. Pista. Chau. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. You've got to let me know. Te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Acá estamos, amigos. Planazo tenemos gracias a nuestros amigos de Renault. Tenemos una buena salida para aprovechar y son las visitas guiadas del Museo Evita. Es hasta el 31. Lo más importante, amigos, insistimos siempre con esto, son gratuitas. Ay, es fantástico. Es un plan ideal para descubrir historia, cultura y uno de los espacios más emblemáticos de Palermo. Dentro del museo, la experiencia permite conocer más sobre la vida y legado de Eva Perón a través de objetos, relatos y espacios históricos que conectan con otra época de la ciudad y del país. Siempre es lindo aprovechar la salida por los bosques de Palermo, sentarse un ratito en la plaza o disfrutar del aire libre para terminar el plan con una postal bien, pero bien porteña. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia OpenAR, link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Además, vas a poder disfrutar de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR que aparece ahí en la pantalla o sino también ingresando en Renault.com.ar. Gracias, Renault, los amamos. Besos. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción con su tecnología y conectividad a bordo con Google integrado. Es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en Renault.com.ar. Estamos, amigos, 8 de la noche, 29 minutos, 12 grados en la República Argentina, 11-2 por ahí. Viste que en otras oportunidades hemos hablado de si tu vida fuese una película, una serie, quiénes fuesen los protagonistas. Bueno, hoy, más allá de buscar estos personajes centrales, queremos buscar al reparto de tu infancia. Ok, muy bueno. Claro, ¿de dónde viene esto? Yo el fin de semana largo estuve viendo algunas fotos de mi infancia y me encontré con personajes que yo ni me acordaba y decía, claro, yo era muy amiga. Yo era muy amiga de la que la persona que atendía la cantina del colegio. La cantina es el kiosco de la comida. Ah, ya que estamos, le mando un beso a Susana. Yo le mando un saludo. ¿Se llama Susana? ¿La tuya también? No, el mío era un muchacho. Ah. El muchacho, nada, un poco me pretendía. Era un par de años mayor que yo. El papá tenía la concesión de la cantina. Era ahí, Ani. Y el muchacho me preparaba la comida a mí especial, que no era la que comían todos, y además me dejaba pasar sin fila. Entonces era un gran personaje de reparto en mi adolescencia. O sea, un gran personaje de reparto en la adolescencia. Nosotros queremos saber cuáles son los tuyos. Por ejemplo, había una señora en un kiosco particular que esa señora te dejaba llevarte, no sé, Soraya. un par de caramelitos más. Un beso, Soraya. Ay, ves que los tienes todos. Ay, sí, pero me hiciste acordar. Eso está bueno del programa este, que te hace a veces acordar cosas que tienes abajo en la alfombra de tu cerebro. De tus recuerdos. Yo tenía Soraya, que estaba en Portela y Bilbao. ¿Sabés cómo le comían los naranjú? No, me encanta. Aparte me guardaba el naranjú de Violeta, el Violeta que no estaba en ningún lugar porque era el que más se gastaba, me lo guardaba a mí. Nosotros teníamos en mi pueblo un personaje que fue un personaje de reparto de la adolescencia de muchísima gente, que era un heladero particular, era un chino, Que vendía heladitos de raspado. ¿Sabes cómo son los raspaditos? ¿Cómo el heladito de raspado? Que es raspado de hielo y le ponen sabor encima. Ah, tipo hielo y le echan con una cosa, un color. Saborizante. Sí. No. Estás comiendo agua con saborizante. No, hielo, pero no sabes lo que era, no sabes lo que eran los raspaditos. Y cuando ese señor se fue al cielo. Ay, se murió el bueno, es que imagínate, estuvo en la adolescencia de mi mamá, en la mía, en la de mis primos. O sea, el señor tenía su edad. Encima los chinos duran más. El chino dura más. Pero para nosotros, para todos, fue como una pérdida tremenda. Nunca supe ni siquiera el nombre. Pero ese señor estaba tan presente en tus mediodías. Salías del colegio y te comías un raspado. Cuando te enteraste que se murió, te quedaste helada. Sí, poco sí. Más o menos. 4775-6688. Estamos buscando entonces personajes de reparto de tu infancia. Si fuese claro. Una serie, tu película, alguien que te acuerdes que lo tenés ahí, o capaz que ahora te pones a pensar un poquitito mientras estás en el semáforo, claro. O estás en tu casa ahí ordenando, limpiando un poquito, o qué sé yo, llegaste, está con el celu y la tele la tenés de fondo con la radio. Entonces estamos buscando personajes secundarios de tu infancia, de claro. Tu adolescencia. Esa gente que estaba ahí, que estaba siempre presente y que además hay algo maravilloso de este reparto de la infancia. Que muchas veces cuando tú volvías a tu casa, esa gente, o sea, como que tu familia no sabía que esa gente existía en la trama de tu vida. Eran importantes. Pero para ti eran importantes. Sí, tal cual. Sí. No sé, nosotros teníamos también, por ejemplo, un auxiliar de educación física que no venía siempre. Era un muchacho que venía de vez en cuando, que era el hijo mayor del profe de educación física. Ah, mirá. Cuando él venía, hacíamos unos torneos de volei que eran espectaculares. Y además estaba buenísimo. Ah, mirá cómo se acuerda. Claro, son personajes de reparto, que no eran los protagonistas. Este pero... era personaje de parto. Era un personaje de parto. ¿Qué te pasa? Que te parto, está bueno. 4775-6688 y 1168-61-143. Si nunca le mandas tu mensaje a una radio, hoy es el día. Hoy es tu día. Today, claro, y mándanos una... Queremos escucharte. Siempre nos encanta saber cuando hay del otro lado oyentes nuevos. Así que exacto. Repórtense, malditos bastardos. Claro que sí, amigos. Personajes de reparto de tu infancia. Bancanos dos minutos, ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Con Mercado Pago, activas el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Urbana Play anuncia. Después de 9 años, Jamiroquai vuelve a Argentina. 17 de septiembre, Hipódromo de San Isidro. Tickets únicamente a través de allaccess.com.ar. 6 cuotas sin interés con Banco Patagonia Visa. Jamiroquai en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Tiene rico los bongis. Los bongis son grosos. Suavecito y esponjoso. Qué rico los bongis. Con bongis, todo se pone más dulce. Confitura de azúcar fantasía tipo marshmallow, sabor vainilla, libre de gluten, sin TAC. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, muro chau, muro chau, chau, chau. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Avianca, volamos a más de 80 destinos. Unión Ganadera, hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ATT, tu alarma es ATT. ATT, tu tu alarma es ADT. ADT, líder en alarmas y monitoreo 24/7, con el máximo nivel de certificación y calidad de servicio. ADT, tu alarma es ADT. Elegí ADT, líder en alarmas. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Supermayorista Vital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Hola, soy Vito, la pelota de Vital, experto en ahorro. ¿Me ayudas a buscar casa para ver los partidos? Hola, Vito, obvio. ¿Conoces la promo Vital es un gol? ¿De la que soy protagonista? Claro, ahora los que compran una tele en Vital se llevan un Vito de regalo. Así que ya sabes, con la compra de cualquier televisor, te llevas de regalo la pelota de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el 15 de julio de 2026 o hasta agotar stock. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 1.0%. Preventa válida hasta 3 stock. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now, 97.9, Radio Oficial. Urbana Play 104.3. I could eat that girl for lunch, and she dances on my tongue, tastes like she might be the one. UrbanaPlayFM.com. I wanna shower for you like you want. Clothes on the counter for you, try them on. If I'm a liar, I'll help you take them off. Somos la radio que ves. Personajes de reparto de mi infancia fue Georgina, la dueña y directora del jardín de infantes donde iba mi hermana en Berazategui, el barrio del vidrio. Mirá vos. Y yo todavía no tenía 3 años y no podía ir, pero ella me dejaba quedarme igual porque yo lloraba. Y nada, y estaba con ella, paseaba por las salitas. Y nada, la recuerdo con mucho cariño, hice todo mi jardín ahí. Ay, qué hermoso eso. Mirá, si recién te sumás a la radio, estamos buscando personajes de reparto de tu infancia. Imagínate que tu vida es una serie, es una serie, es una película, es algo. Y estamos buscando esos personajes que no eran principales, pero que eran importantes para tu vida. Que hacían un poco, claro, la trama y el desarrollo de tu propio personaje. Claro, tu personaje se desarrollaba gracias a esta gente que te soportaba. Aquí están, ellos son los personajes. Bienvenidos. ¿Quiénes son los nominados? Hola, María José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en esta terna. En esta entrega de premios. Mejor actriz o actor de reparto en la vida. Tuya. ¿Quiénes son? Bueno, en mi vida era una vecina. Yo vivía en el primero A y ella vivía en el primero B. Y tenía un patio lleno de macetitas con plantas. Y yo me cruzaba y le regaba todas las macetas. Ahora entiendo, yo estaba feliz, ella me alababa un montón por todo lo que yo hacía y ahora entiendo que era rivalioso. Que le venía re bien mi regada, pero... Qué lindo que te rieguen las plantas. Eso, porque es lindo, es terapéutico. Pero... Era re valioso que le regaras las plantas. Era re valioso, pero aparte yo me divertía un montón porque en mi casa no había plantas. Ella me hacía pasar a la casa, me hacía el chocolate, la merienda, qué sé yo. Yo le regaba todas las plantas. Ay, muy hermoso. Bien. Espectacular, hermoso. Sí, re lindo. Che, no, me encantó. ¿Qué sabes de esta mujer? Claro. ¿Ya ha partido? Sí, ya ha partido. Era una señora grande y yo tenía 8 años. Ahora tengo 54, así que... Ay, pero viste, qué lindos esos recuerdos. Me encanta. Sí, re lindo. ¿Viste? Hermoso. Qué bonito. Un beso, Majo. Te queremos. Chao, mi cielo. Cuatro. Yo tenía... Sí. No, dime. No, nada. Digo, el teléfono, como lo digo todos los días. Yo tenía una profe que se llamaba Benilde. ¿Benilde? Sí, mi profe Benilde. Que ella fue la que me incentivó como a hablar frente al público sin saberlo. Y cuando yo era chiquita, ella le gustaba mucho cuando yo leyera los cuentos en voz alta. Oh. Y ella quería que yo como que llegara a más gente. Entonces me ponía en el patio y ponía una silla para que yo me parara en la silla y leyera frente a todos. Ay, y a mí me encantaba. Ay. Así estaba de con chiquita. El micrófono, tú. Tal cual. Pero a mí me encantaba. Y ella no sabe que a lo mejor eso hizo que hoy como que esté frente a un micrófono. Exacto. Leyendo cosas para todo claro. el mundo. Oh. Y Renault Boreal. Claro. Y le contamos planes a la gente. Qué lindo. Benilde, la quiero mucho. 47756688. Personajes, segundo año de tu infancia. A ver, hola. Hola, Dieguito, Anaís, ¿cómo hola, va? Mon. Un buen personaje de mi infancia fue Don Carmelo. Don Carmelo era el dueño del almacén que me guardaba los sobrecitos con los tazos de Coca-Cola. Buenísimo. Que eran, se habían sacado para los Juegos Panamericanos del 95. Tremendo. Eso denota mi edad, ¿no? Obviamente. Me guardaba todos los sobres, entonces yo qué hacía. Yo juntaba las tapitas o las etiquetas, no me acuerdo qué era, de Coca-Cola, lo llevaba y Don Carmelo me dejaba los sobres. Un crack, Don Carmelo. Qué capo, Don Carmelo. Oh, un beso, me Carmelo. Beso, claro, Don Carmelo. Sí. Queremos más historias. A ver, hola. Hola. Hola. Mi personaje de reparto era Abel, el portero de la escuela, que al momento de la merienda siempre me daba mate cocido extra. Y bueno, repartían criollitos y yo le pedía bollito de pan. Y siempre me daba un bollito de pan y mate cocido extra. No, me lleno el corazón. Qué lindo cuando tenés ahí. Me el corazón, tenés apalabrado un adulto, viste, en algún campamento, en el colegio, ay, porque total. Tienen comida extra. Fantástico. No, es espectacular. Che, re lindo los mensajes. A ver, hola, ¿quién está por ahí? Hola, Vanina. Hola, Vanina, ¿cómo estás? Hola, Vani. ¿Todo bien? Muy bien, mi amor, ¿y tú? Bienvenida, Vani. Bien. Bueno, gracias. Escuchándolos, y bueno, mi personaje de la infancia es el lechero. Chero. Que casi me atropella. ¡No! ¡Mala leche! No, es ¿qué pasó? Que no. ¿Qué pasó? Ay, se la dejé picando. Crucé detrás de mi abuela para ir al kiosco y bueno, y me frenó pero a un centímetro. Así que a partir de ahí se quedó tan mal el hombre que bueno, después me saludaba con cariño. Así es como que bueno, había un trato especial. Ay, tuvo que ocurrir casi un accidente para que pasara. Ay, chicos, cuando ella dijo... Yo pensé que el personaje se llamaba Chero, no, es el lechero. El lechero. Claro, el lechero. O sea, antiguamente. Que venía en botella de vidrio. Ah, ¿leche claro. tenés? No. La verdad es que yo no me acuerdo cómo le entregaba la leche a mi abuela, pero bueno, no sé. No, ya preferimos no saber. Te juro que acá nadie prefiere saber. Ay, ¿qué le pasaba a tu abuela? Ay, Vani, tremendo. Tremendo. No, pará, escuchame una cosa. ¿Y vos? ¿Cómo fue el choque? Necesito que nos lleves a ese momento. Claro. No, a llorar. Choque la leche derramada, ya está. No, por favor. El choque es el final. Si estamos hablando de una serie o de una película, si hablamos de una serie, es el final de un capítulo. Porque el otro capítulo sí. arranca de nuevo con el choque. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el choque? No me llegó a chocar, si no estaría muerta, calculo yo, pero porque viste que eran unas camionetitas, no sé el modelo, pero bueno, eran camionetitas bastante poderosas para la época, bien de hierro. Camioncitos, claro, camioncitos. Sí, tipo como, no sé, algo raro, la verdad es que no conozco marcas, no me acuerdo. Pero bueno, yo crucé, o sea, mi abuela cruzó y yo iba detrás de ella siempre. Ella no vio que yo estaba cruzando detrás y el tipo justo venía con la camioneta y... ¡Ay, tremendo! Me frenó ahí y bueno, y no sé si me desmayé o me caí. Ay, entonces, pobre. Claro, se quedó tan mal el hombre que después, cada vez que repartía la leche me veía. Y cada vez que te veía dijo, uy, por lo menos no maté a esta piba, ¿entendés? Podría ah, haber claro. sido claro. haber ido preso. No, tremendo, por eso te miraba y te quería. Ay, mi amor, claro. Tremendo. Bueno, pero me encantó. Pero bueno, anécdotas así miles, no miles de choques, ¿no? Pero digo, después la chocaban también, siempre. Sí, casi moría. La chocaban siempre. Sí, fue un garrón en el momento, pero bueno, lo recuerdo con cariño. Después recuerdo también un camión que pasaba con cosas de mimbre, con caballos y oh. cosas de mimbre que, no sé qué cantidad de... Creo que en un negocio no entra todo lo que llevaba ese animal, pero bueno, encima. Pobrecito. Y a mí me gusta... Sí, pobrecito, sí, es cierto. Pero bueno, a mí lo que me volvía loca era mirar en el transcurso en que pasaba por la calle... todas las cosas que tenía, siempre es como que descubrí algo nuevo, ¿no? Claro. Tenía variedad infinita. ¿Ves con qué así nos divertíamos nosotros, chiquitos? Es tremendo. Tal cual, es tremendo. Con pavadas. Era hermoso, Vani, mi amor. Te mandamos un beso enorme. Te mandamos el beso más grande del planeta. Gracias, mi cielo. Hola para ustedes, chicos. Un beso. Un beso. Quedamos todos consternados con lo que le pasó a la abuela. Sí, no. A la abuela, a ella, cómo le entregamos. No, tenemos fuertes declaraciones. No, no, no. 4775-6688. Hola, personas que reparto de tu infancia. Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola, Diego. Bueno, personas de reparto en mi vida. Sí. La señorita de primer grado, María del Carmen. María del Carmen. nada, la tengo presente desde siempre. Y una vecina, Elvira, que a veces me cuidaba. ¿Cómo va a meter esa risa en el medio, chicos? Se rió en el medio. No, no, no, dale nuevo, dale nuevo, dale nuevo. Es espectacular. Te queremos. María del Carmen. nada, la tengo presente desde siempre. Y una vecina, Elvira, que a veces me cuidaba cuando mi vieja no podía. Y ella tenía una perra ovejero alemán que se llamaba Dana, que incluso cuando mi mamá iba a buscarme, digamos, como para ya volver a mi casa, sí, ¿sabés cómo le ladraba? Dana no dejaba que me vaya. Así que bueno, hoy de grande quiero tener un ovejero alemán y le voy a poner Dana de nombre. Bueno, chicos, un placer siempre escucharlos. Les mando un beso enorme. Emanuel por acá. Saludos. Emanuel, te queremos, Emanuel. El personaje de reparto era Dana. Tremendo. ¿Era la perra? No, muy bueno. Ay, claro, no. Iba conectando con diferentes situaciones. Muy locos los perros de reparto, ¿eh? Los perros, sí. Habían perros de reparto. Habían dos camino a mi casa. Yo sí podía hacer dos rutas. Podía venirme en autobús hasta la parada del pueblo. Sí. Y ahí en la última parada del pueblo caminaba hasta mi casa. O si agarraba el autobús que me dejaba hasta mi casa. Cuando no venía ese y agarraba el que me dejaba en el pueblo, había un lugar donde habían dos perros bravo, bravo. Entonces yo pasaba sigilosa. Sí. Y cuando venían los perros, más de una vez tuve que correr. Bueno, yo una vez también me caí de la bici porque venían los perros, ¿viste? Y los perros, ¿cómo le gusta a la gente que anda en bicicleta? Ay. Tenés que salir rajando. Igual una vez le hice frente. Le hice ¿en serio? Frente. Y yo también le empiezo. A veces yo. ¿Qué te pasa? Cuando tengo miedo con un perro, le empiezo a ladrar yo también. No, no le haces. Y sí, sí, ¿qué sé yo? Al final era Terian, chicos, no lo había avisado. Y para, yo tuve un personaje, un perro secundario, un personaje secundario. Me gusta. Pero nunca conocí el perro. Solamente conocí el hocico. ¿Te ladraba como por debajo de la reja? Porque asomaba la naricita y yo te juro que 6, 7 años le veía la naricita, pero nunca vi el perro, porque no era así. ¡Guau, guau, Poshi! ¡Guau, guau! No empecemos, que me escondeo. Y acariciame. ¡Guau, guau, Poshi! Rabinelli Cabrera, Rabinelli Cabrera. A ver. Bueno, amigos, ¿cuáles son los personajes de reparto de tu infancia o adolescencia? Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, Osvaldo. Hola, ¿qué tal, chicos? Les habla un adolescente de 75 años. Muy bien. Vamos. ¿Cómo andas, Osvaldo? No digas eso frente a la arca porque no te van a dar la jubilación, amigo. Claro. Bueno, adolezco igual, no hay problema. Sí, está muy bien. Muy bien. Queremos escuchar tu acá historia. Acá en Lanús teníamos un heladero, que era un italiano, que se llamaba Carmelo. Sí. Que nos hacía sanguchitos, o sea, tenía las tapitas como los curuchos planos. Sí. Un molde rectangular, ponía una tapita, te ponía el helado y la otra tapita. Como una especie de barquillo, bueno, pero heladito, con heladito. Justo. Bueno, no, eso lo tomé yo de chiquito, mis hijos de chiquitos. Buenísimo. Bueno, o sea, duró un tiempo largo. Bueno, hasta una salchicha que teníamos, sentía el pito porque era loca por esos helados. Así que la perra, cuando sentía el pito de Carmelo, ya empezaba a ladrar. ¡Claro! O sea, Carmelo estuvo en la presencia de la familia, pero un montón de tiempo. Sí. Claro. No llegó a 3 generaciones, pero tengo nietos de 25, 24, pero bueno, no llegó a que mis nietos lo hubieran conocido. No, pero qué lindo. Y pasaba con este tipo de personajes que uno no tenía como más charla. No sabías qué era de la vida de Carmelo, solo sabías lo que hablabas cuando le pedías el heladito. Y nada más. Claro, él venía con su carrito que fue siempre igual. ¿Hola? Sí, estamos acá. Sí, aquí estamos. Estamos acá. Que él venía siempre con su carrito, tanto cuando yo era chico como cuando mis hijos, fue siempre el mismo carrito de helado. Claro. Impresionante. ¿Cómo perduran a veces las cosas estas en de generación en generación? Te mandamos un abrazo enorme, amiguito. Gracias, chicos, por estar ahí. Osvaldo. Ferviente, escucha y vidente. Gracias, Osvaldo. Un beso inmenso. Un beso. Divino. Me encantó. Me gusta cuando lo llaman así, hombres un poco más, hombres adultos. Claro. Que están ahí en la casa tranquilos. Que nos echan los cuentos. Sí, nos encanta. 4775-6688. Uno más. Hola, Alan. Hola, Alan. Hola, Alan. Ahí ¿Estás ahí? Sí, está ahí. Hola, Alan. A ver. ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué, por WhatsApp este? ¿No? Ah. apareció por ahí, se desapareció en alguna línea telefónica. Mañana cuando hable María la mañana con el primer invitado, capaz que sale Alan. Sí. Se quedó toda la noche trabado. 1168611043. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bueno, yo me acordé de un personaje de reparto de mi infancia, pero que más que nada era de mi hermana, pero yo también lo utilizaba. A ver. No sé, supongo que eran tipo los 2000 o un poquito más y habían explotado los cibers. Por lo menos en mi pueblo, recién habían llegado. Y íbamos a un ciber que el chico que atendía gustaba de mi hermana. Entonces después, cuando nos íbamos, nunca le cobraba, nunca le quería cobrar. Entonces mi hermana directamente iba sin plata al ciber. Buenísimo. O por ahí le pedía plata a mi mamá, como para hacer, le llamábamos el simulacro. Buenísimo. Y entonces íbamos al ciber y nada, nunca pagaba. No, este era un gran personaje este. Bueno, como yo en la cantina. Claro. No, che, aprovechar los que te regalaban cosas en la adolescencia era fantástico. Ustedes, mujeres, tienen a veces una suerte. O sea, sí. Pero tienen mucha mala suerte en un montón de otras cosas. Claro, por lo menos pero a veces tocar a un par, ¿no? Es espectacular. Hay veces que tienen una suerte. Ya para pasar gratis al boliche, que te regalen el ciber. Claro, es verdad, es verdad. Bueno, pero después tenemos otras cosas. Putita. ¿No? Después... 4775668. No guarden los movimientos que hago al aire, por favor. A ver, hola, Alan. Ah, pues mira quién apareció. ¡Alan! Sí, muchachos, ahora estamos. Hola, Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo estabas, Alan? Acá está escondido. Muy bien. Bueno, Alan, escuchamos tu historia, personaje de tu infancia. Sí, maestra particular. Que básicamente, gracias a ella, aprobé el secundario. Buenísimo. Que había examen, pasaba el profesor dejando, viste, el examen cada uno en cada banco. Cuando el tipo se daba vuelta, no miraba, yo le sacaba rápido una foto del examen, tuki, se las mandaba por WhatsApp a la maestra. No. La maestra particular examen, tal cual yo veía, copiaba la foto, entregaba. Listo, gracias a ella, aprobé el secundario. ¡No! Pensé que era porque te daba clase, pero te había copiado todo el examen. ¡Qué bien! No, años buenísimo. De confianza, entonces ya está. Gracias a ella le compré un departamento, más o menos. Solo que yo pagaba el... Claro. De particular. Solo que pagaba las clases. Claro. No, tremendo. Nosotros en Venezuela a ese tipo de maestras le llamamos maestras de tareas dirigidas. ¿Tareas dirigidas? Claro, dirigidas por una persona en tu casa, está ahí dirigiendo. Ay, igual. Bueno. Claro, escúchame, no, ¿alguien de tu familia se llegó a enterar de la corrupción de la maestra de tareas dirigidas? Pero ya, blanqueado. Estaba blanqueado. De alguna manera había que terminar. No, buenísimo. ¿Y cuál era la materia en la que más necesitabas la ayuda de ella? No, la peor era matemática. Ay, sí. Que inclusive ella se podía equivocar, es maestra. Y entonces a veces yo copiaba, se equivocaba. Me decía, no, estaba mal. Y yo tachaba al igual que ella. No. Entonces parecía que yo me equivocaba. Entonces parecía más realista. Porque ay, te lo entregaba con errores para que vos también pongas el error en el examen. Ay, claro. Como ella sabía que yo no soy alumno 10... Dijo, vos con que te saques un 7, está aprobado. Estamos. Entonces, apuntaba al 7. Está todo planeado. Una gran simuladora. Una gran simuladora. Sí. Muy bien. Espectacular. Gracias a ella, así estamos. Así estamos. Muy bien, Alan, me encantó. Tremendo. Beso, mi amor. Gracias te queremos. Por estar ahí. Cuídense, chicos. Abrazo grande. Chao, mi amor. Muchas gracias. Atención, amigos. Nada que ver, pero todo tiene que ver con todo. Este viernes hacemos un Olvidafter. ¡Ay, sí! Presencial. ¿Qué es el Olvidafter? Ponemos música acá en la radio, bailamos con Ari. Siempre bailamos, somos los dos locos, estamos bailando acá y solo. Bueno, no queremos bailar tan solo. Hagamos uno con gente. Así que si tenés ganas de venir, escribinos. Vamos seguramente a seleccionar alguno por Instagram. Claro. @ Olvídate de todo, 104.3. Nos seguís ahí y nos mandás un DM. Che, chicos. ¡Quiero ir! Quiero ir, escribinos. Quiero ir con una amiga, quiero ir con mi novio, quiero ir sola, quiero ir solo. Claro. 4775-6688, pero también por Instagram, @ Olvídate de todo, 104.3. Nos seguís y decís, che, quiero ir y listo. Perfecto. Ok. El viernes se vienen con nosotros a disfrutar un poco de la música, del bailecito y del estudio. Un ratito, amigos. Ahí estamos. Sí, claro. Más canciones en Urbana Play, 104.3. ¿Se viene el Chopper Around? No, sí, claro. Solamente niebla. No, solamente niebla. Esto es Good Luck Baby, Anaís Castro, Diego Poggi. Y Chopper Around. También. It's fine. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. 'Cause I'm the one. Chaperone en Urbana Play 104.3, casi las 9 de la noche en este momento. Chaperone. Ahí llegó y se fue también Chaperone. Che, ¿sabés qué es lo peligroso del fraude de identidad? Enterarte meses después, cuando por ejemplo vas a pedir una tarjeta o un préstamo y te la rebotan porque tenés una deuda que ni sabías que existía. Para eso y para que esto no te pase, obviamente tenés que conocer Verás 365. Verás 365 es un pase anual para revisar tu reporte de crédito de forma ilimitada durante 12 meses. Te ayuda a detectar si se informa un crédito que tú jamás solicitaste y así puedes actuar rápido y solucionar el problema antes de que afecte tu reputación. Que nadie decida por ti. Entra hoy en www.veraz.com.ar, suscríbete a Verás 365 y toma el control total de tu información. Gracias, Verás 365, por hacernos compañía, por acompañarnos acá en el programa. Y justo, ya que estamos, amigos, estafados, justo, ya que estamos hablando de Verás y todo eso, les queremos contar algo. Está todo el mundo con el tema de las figuritas. Sí. Hay un nivel de estafas. Acá buscamos estafas de todo tipo. Hasta Ani siempre busca alguna estafa emocional. Ay, siempre incluso, quiero que me cuenten una estafa emocional. Pero estamos buscando historias y esto viene a colación porque, pobre, hay un tipo en Perú. Ay, no, que creyó haber hecho una buena compra, había comprado un paquete, el gigante de, si querés ponerlo, Florcita o quien está ahí en el control, habían comprado un paquete gigante como de, esto no se va a quedar, mira, así. Dice, esto no se va a quedar así. No se va a quedar así. Está abriendo el paquete de la Copa Mundial 2026, no, la abre. Parece original porque tiene algunos sellos, algunos stickers. Sí, tiene unos stickers ahí. Unos hologramas. La abre y es una caja de té. En vez de figuritas, hay tecito de anís. ¿Entienden que se había comprado una caja entera de figuritas y son té de anís? Tuyos. Di que son ricos, por lo menos. Menos mal, no te puedo creer. Pero esta estafa es terrible. O sea, ¿cómo le van a vender un paquete de figuritas entero lleno de té? Bueno, queremos buscar, amigos, historias de estafas. ¿Te estafaron con algo, con un depto, con pobre Moroni que tuvo un quilombo ahí con el depto? Ay, terrible. Terrible lo que le pasó a Marinita. Ya lo contó ahora. Que por cierto, está preciosa en este preciso instante en la alfombra de los premios Gardel. Ay, le mandamos un beso. En este preciso momento pueden ir a ver las historias en Urbana Play FM, @UrbanaPlayFM. La está rompiendo toda. Ella es una divina. Se hizo una biblia de data para esa alfombra roja. Ella es una genia. Bueno, amigos, queremos historias de estafas de cualquier tipo. Te estafaron con una cuenta de banco, con una aplicación, metiste el mail en cualquier lado, una pareja te hizo poner una tarjeta de crédito, después tu pareja desapareció y la tarjeta quedó, no sé, en internet y te siguen, claro, todos los meses te siguen llegando gastos. Bueno, 4775-6688, sino también WhatsApp. Claro, 1168611043, mandas tu mensajito que en un ratito te recibimos a ti, estafado. En instantes, hola. ¿Cómo era? Hola, estafado. Eso, amigo, ya venimos. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Andes Origen Oro. Botella transparente para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante. Andes Origen Oro. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hello Moto. Conoce la nueva colección Motorola by FIFA World Cup 2026. Compra y gana increíbles premios oficiales del Mundial, accesorios o televisores de 75 pulgadas. Entérate en motorola.com. Motorola, socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca. ¡Messi! Y nuestro equipo Urbana Play ya está preparado para seguir a nuestros campeones. Andy Kuznetsov, Cayetano, Anaís Castro, Perros de la Calle. En vivo. Móviles. Y programas especiales. This is epic handsome. Estados Unidos, México y Canadá. Mundial de Fútbol 2026. The little boy from Rosario, Santa Fe, has just pitched up in heaven. Viví el Mundial de Fútbol 2026 junto a Urbana Play 104.3. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com. Y redes, @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves en todo el mundo. Nos acompaña McDonald's y las nuevas hamburguesas que solo ellos podían hacer. McAllister, McFernández y McAlvarez. Pasa por cualquier Mac del país y disfrútalas. Llega Sotogoche, la comedia del año. Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega te invitan a reír sin parar. Dirección Mariano Pensotti. Sotogoche. Nadie puede guardar un secreto. Cuatro comediantes de lujo juntos por primera vez. Funciones de jueves a domingo. Teatro El Nacional Sancor Seguros. Localidades en venta por Plateanet o en boletería del teatro. Abonando con tarjetas Galicia Visa 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Conoce bases y condiciones en beneficios.galicia.ar. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil, Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Abrí tu cafetería con modo barista. Te ayudamos a hacer la realidad. Somos tu aliado en el mundo del café. Tostamos café de especialidad, asesoramos durante todo tu proyecto y capacitamos a tu personal. Conocé nuestra propuesta. www.modobarista.com. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Llegó el mundialista de Clarín. La trivia sobre la historia de los mundiales donde el protagonista sos vos. Entrá a jugar y demostrá que sos el que más sabe. Respondé las trivias y sumá puntos todos los días. Podés ganarte un cero kilómetro y muchos premios más. Ingresá en elmundialista.clarín.com y convertite en leyenda. El mundialista sos vos. Clarín. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Si algo aprendí a lo largo de mi carrera es que la buena salud es todo. Por eso le pongo a la firma Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento. Hacé como yo y firmá vos también. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-7258-3. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Supermayorista Vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. ¿Sabes que hay algo que mucha gente no sabe sobre Vital? ¿Qué cosa? Que no hace falta tener un camión ni comprar por pallets para tener un precio mayorista. Comprando desde 3 unidades, ya estás. ¿Solo 3? Sí, así de simple. Así que ya sabes, en Vital solo hay una opción, ahorrar. Las familias que saben comprar ya nos eligen. Las que todavía no, bienvenidas. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Uy, ¿qué? ¿Una pala? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Era esto, una pala. ¿Quieres verte una pala? Sí, tenemos que laburar. Una bronca. ¿Viste el meme? Sí. ¿Quieres verte una pala? Sí, sí. Uy, casi piso este extraño objeto. Ay, Dios mío. Bueno, amigos, acá estamos. Abrimos una nueva hora. Bienvenidos todos. Estamos en Urbana Play. Estamos en Olvídate de Todo. Acá, como siempre, todos los días. Sí, aplicación. Amigos. iOS, Android, tenés web, tenés Flow, DirecTV, tenés Telecentro, tenés todo. Claro, claro que sí. Y además, hoy es un día especial porque hoy... Es nuestro cumpleaños. No, no es nuestro cumpleaños hoy, pero bueno. Hoy es el día. Se acordaban donde... retardo. Sí, de repente. Es el cumpleaños del programa. No, hoy es un día donde le damos un abrazo radial a toda esa gente que la pasó muy mal porque la estafaron. Oh. Porque la estafaron. Un beso a todos. Porque jugaron con su confianza, con su bolsillo, con su cuenta bancaria, con sus deseos de tener algo lindo. Y le, como el caso de nuestro amigo en Perú, que él se compró una caja de figuritas y resulta que era una caja de té. Pobrecito, ¿cómo lo cagaron? Claro, igual yo, a mí eso siempre me da como curiosidad del estafador ambulante, ¿no? O sea, si viene el muchacho y compra la caja y la abre en tu cara, o sea, ¿por qué te arriesgas a eso? Es que generalmente si te compras algo en la calle y te están cagando, esa persona desaparece al instante. Claro. No le ves más la cara. Como dice, se la regala al nene y se la da al nene mientras te está pagando. Y el nene lo abre. Tremendo. ¿Ves? O sea, como que son muy arriesgados los estafadores. ¿Cómo están todos con las figuritas? Están todos como locos con las figuras. Yo tengo un par en el auto. Cualquier cosa mañana les digo cuáles tengo. Ah, y después hablamos de las figuritas, porque para mí es un tema importante. Pero ahora está Nacho para contarnos su estafa. Ah, hola, Nacho, vos. ¿Cómo estás? Hola, Nacho. Buenas, buenas. ¿Todo bien? Feliz cumpleaños al programa. Gracias, pero... Nachito. Gracias, estamos cumpliendo casi 3 años. Casi. Vamos. Por mucho más, ¿eh? Muy bien. Claro. ¿Cómo estás, mi amor? Que no. ¿Todo bien? Bien, bien, contentos. Yo acá volviendo de la facultad y escuchándolos como siempre. ¿Qué estudias, ser humano? Estudio arquitectura. Oh, mirá vos. Él es oyente fiel, ¿eh? Soy fiel. Siempre, porque todos los días voy a la facultad y vuelvo. Mirá, y si no los escucho porque estoy volviendo tarde de la facultad y ya no están para acompañar. Ya no estamos. ¿Sos maquetero viejo? ¿Te gusta hacer maquetas? No, te digo la verdad, odio. Ya sé que no acompaña mucho con la carrera, pero no es lo que más me gusta. Pero, ¿y se siguen haciendo maquetas físicas? Sí. Pero hoy tiene las impresoras haciendo 3D, cuando le pedí la una impresora. La computadora no terminó de reemplazar todo, chicos. Qué bueno, eso me alegra tanto a mí. Che, pará. No, a mí también igual, ¿eh? Y con las impresoras 3D, no imprimí los arbolitos, las casitas. Sí, no, Bueno, eso vino, entró a reemplazar un montón la maqueta, pero todavía no lo terminó de mover 100%. Okay. Pero sí, te está reemplazando un montón igual la impresión 3D. Tipo. Che, viste que hay una aplicación, se ponen a hablar de cualquier cosa. Bueno, hay una aplicación que se llama Polycam, ¿la conoces? No. Está buenísimo, para todos los que son arquitectos, te agarra, por ejemplo, si tenés iPhone, te agarra los sensores que tiene la cámara atrás, los, sí. El láser, el LiDAR y todo eso, y podés escanear un lugar, podés escanear una habitación, el frente de algo, y tenés como el objeto 3D ya en tu celular. Muy loco. Y buenísimo. ¿Polycam? Polycam, y te toma las medidas de la habitación y todo eso. Anotado. No, es muy buena, para los que son arquitectos, es muy buena, amigo. Aparte tenés como habitaciones guardadas en tu celular. Está bueno, tenés todo el escaneo. Podés girándolo. Bueno, me hablemos de las cosas que tenemos que hablar. Hay mejor tecnología al servicio de la gilada. No, tremendo. Bueno, Nacho, ¿qué te pasó? ¿Vos te estafaron? No, estafado, sí. O sea, yo al final terminé, por suerte, recuperándolo. Pero hay gente que no. O sea, esto, voy a arrancar por esto. ¿Qué pasó, Nacho? Pandemia. Un amigo que me hago vía virtual de la República Oriental del Uruguay. Cuestión que, nada, todo bárbaro. Yo soy del interior, me vengo a estudiar a Capital. Cuando vengo, post-pandemia, nada, quedamos en encontrarnos. Porque él vivía allá en Uruguay, pero era de venir bastante los fines de semana a Buenos Aires y demás. Bueno, quedamos en encontrarnos, bárbaro. Y venía a la juntada con una amiga de él, que terminamos siendo muy amigos, para guardar su identidad le vamos a poner Juli. Ok. Y este chico se llamaba, ponerle para guardar su identidad también, Pablo, ¿no? Ok. Pablo y Juli. Juli, con Juli nos terminamos haciendo re amigos, y terminamos haciendo entre Pablo y Juli un grupo de tres como bastante fuerte, tipo, y muy intenso. O sea, donde nos conocimos, machamos muy bien los tres en amistad, y empezamos... nada, a salir un montón, este chico de Uruguay empezó a venir un montón también, a salir con nosotros todos, pero ¿qué pasaba? Siempre venía él, los sábados, por él, y no sé si Florida está cerrado los sábados, ¿ok? Porque yo no frecuento esa zona, pero él nunca vivía para cambiar los dólares, ¿no? Por pesos argentinos. Entonces, okay. ¿Qué pasaba? Che, chicos, estoy llegando a Buenos Aires, me tuve que tomar un taxi, él viene para transferirme, no sé, hoy te digo, 40.000 pesos, después se los devuelvo, después cambio y se los devuelvo. Ok. Sí, sí, obvio, dale, no sé qué es. Vas, le transferís. Y después ponele, ya sea como la superestrella, como la canción de Aitana. ¡Ay, no! Y nada, de repente salíamos a la noche y de repente, sí, te invita a un trago, ponele, bueno, bárbaro, sí, bueno, genial. Esa plata como que nada, pasaba, viste, la del taxi, listo, listo, genial. Pero ya va, pero te hago una consulta. ¿Cuánta plata le habías mandado para que cambiara? No, ponele que la primera vez fue realmente así como para un taxi hasta el departamento donde se iba a quedar. Ok. Y así quedaba, ok. Después se puso de novio con un chico que también terminamos de integrar al grupo. Bien. Y nada, y le empezó a pedir tipo plata. Empezaba que cuando venía a Buenos Aires, como también él generó esa relación como intensamente como para venir y dejar de pagar un departamento. Después claramente quedamos. Ok. Entonces... venía, se quedaba en su departamento, literalmente le comía toda la cena, lo que fuese. ¡Ay, no! Y, ¡lo vivía! No ponía plata, no nada, sí, no, todo raro. Capaz que, como diría mi padre, cagaba más alto lo que le daba el culo. Sí, no, como que no, capaz que tenía una vida que no coincidía con su bolsillo. Exactamente, pero... porque no era un estafador solo de plata, chicos, o sea, estafó con toda su vida hacia nosotros, porque él nos vendió una vida que tenía en Uruguay que nada que ver, ¿eh? O sea, se hacía que los padres que... no sé, perdón, pero la tenían toda, ponele, y no, y de repente... ¡Tremendo! O sea, mintió con toda su vida. Sí, sí, él venía acá y flasheaba que era, decía que era actor, que esto, que el otro, que le regalaban, tenía canjes con el Alvear Palace, entonces de repente invitaba a todos al Alvear a una sesión de masaje, ponele, ¿y? Pero claro, previo a eso, para pagar, ¿qué había hecho? Le había pedido, ponele, a quien en su momento, su novio, plata para... porque él decía que era diabético, entonces le había pedido plata que no tenía en pesos argentinos para, porque se había quedado sin la medicación de la diabetes. ¡No! Entonces, ¡no! ¡Es terrible! Mintió con toda su vida. Pero todo esto, no. Pero además, fíjate que no se te corte porque me muero. No, que no se lo corta Nacho, pero es que además piensa que es una estafa, primero, internacional. O sea, él venía desde Uruguay. Sí, sí, sí. ¿Pero qué venía? ¿Qué venía en Colonia Express? ¿Venía agarrado de una turbina del buquebús? Era más caro en buquebús. Perdón por nombrar marcas, pero ¡Re caro! Claro, venía... El buque Papa Francisco. Y lo loco es que empezó como a estafar en cadena, ¿me entiendes? Al novio le decía las medicinas. No, así llevaba los demás al hotel. Novio y estaba con otro pibe y mientras para... ¡No! Le sacaba a otro. No, claro, no solo cagó en plata, cagó en relación amorosa. ¡Ay, no! Y escúchame, a todas estas me interesa saber qué pasaba con Juli. Claro, con Juli, ¿qué pasaba? Nosotros salíamos un montón todos. Juli también vivía sola en un departamento y cada vez que venía también, si no podía el novio, venía lo de Juli. Yo no, porque vivía con mi hermana en ese momento. Entonces, venía lo de Juli, ¿no? Y a Juli también le invitaba de aquí a allá, que esto que el otro, y todo era siempre por estar pidiéndole a alguien por otro tipo de motivo, ¿entendés? Claro, claro, no, no, es espectacular. No puedo cambiar plata porque es feriado, no me pasaba, después te lo cambiaba. Abusaba la confianza de todos, vos se abusó. Después te la devolvía, claro, sí, de todos. ¿En algún momento lo encararon? Otro chico. Bueno, ¿qué pasa a todo esto? Corta con este chico porque se dio cuenta de que lo estaba cagando con otro muchacho. Okay. No, tremendo. ¿Y qué pasa? Nos juntamos todos, todo el grupito, ¿no? Nos juntamos el ex novio, Juli y yo nos juntamos una vez. No, buenísimo, claro. Hola, yo estoy acá. Todos los damnificados nos juntamos a hacer la carta. Hace cinco días, ¿no? A mí me fue la última vez que me estafó. Muy tipo, solidario, ¿sí? Este grupo. No. Pará, ¿y el pibe? Cuando ustedes se juntaron, ¿el pibe apareció o cómo fue? Claro, porque ¿qué pasó? Lo empezamos a decir de todo. Teníamos un grupo, claramente. Él estaba justo en ese momento en Uruguay. Y empezamos a decir de todo, porque realmente a Juli le estaba debiendo como ya mucha plata todo esto, y Juli ya se veía la negra de que no se le iba a devolver, ¿no? ¡Ay, tremendo! No, no, no. Y nada, nos juntamos todos en el departamento de su ex a estar cabos sueltos, porque nos dimos cuenta, escuchen esta, ¿eh? Él tenía un poco más de nuestra edad, nosotros teníamos más o menos 23, ponele, sí. Y él tenía como unos 25. Él se hacía, está por recibir en Uruguay, estaba por recibir de médico, escucharon, ¿no? De médico. ¿Qué pasó? Un día estábamos en Buenos Aires y en el colectivo se desmaya una señora, se descompone, y esta Julieta le dice, ¿viste? Vos que sos médico, practica con la vieja. Claro, sí, ayúdalo, vos que te está por recibir. Y dice, ay, no, no, olvídate, yo no puedo, no, no, no, y bajar. Se bajó del bonde, chicos, en vez de ayudar, en ciega. No, no, era médico. Era todo falso. Era un mentiroso empedernido. Ahora te pregunto, Nachito. ¿Este ser humano derrochaba carisma? Más o menos. Porque te le creyeron todos, chicos. Le creyeron cuatro personas. Re manipuleta, cayeron todos. El hombre, mínimo carisma, saber mentir, debería saber. No entiendo los pelotudos. O sea, o él es muy buen estafador, o nosotros éramos muy pelotudos también, como para seguir cayendo. ¿Sí? Bueno, hay gente que es artífice. Es que capaz que él también, al ser manipulador, enganchaba perfiles muy particulares. Claro, vos estabas solo, había venido de la provincia, bueno, la otra de vivía esto, sola. Después de todo esto, con mi amiga, o sea, con Juli. Con Juli, que ya es amiga mía, TikTok, ya quiero que sea amiga mía. La queremos a Juli. Sí, sí. Hicimos un TikTok subiendo, tipo, ella subió en su cuenta como 5 videos contando toda la estafa. ¡Ay, no, amo! Parte 1, parte 2, parte 3. Chicos, empezó a caer gente de Uruguay que le había pasado lo mismo con ese pibe, que tenía otro nombre. ¡No! No, la historia es más larga todavía, pero yo no la tengo, ya no la tengo tanto, se me borró y yo no la quiero traer de vuelta porque... Es buenísimo. Pero qué malo, ¿cómo no quiero quemar? Cambio el nombre. Qué malo, así todos saben. Nombre y apellido. ¿Quién es este ser humano? No digas el apellido, no digas el apellido, pero decía el nombre. Ni siquiera sabíamos si es real. Claro, porque si le escriben desde Uruguay diciendo que era que les pasó lo mismo, pero que el tipo se llamaba de otra manera, ni siquiera sabemos el nombre. ¿Qué nombre les dijo a ustedes que tenía? Bueno, yo lo digo, Decía que se llamaba... Ay, no sé si quemarlo de esta solo forma. Solo el nombre, sin el apellido. Rocío Guiraudía. Sigue el apellido, sin el apellido. No es Rocío Guiraudía, Walter. Sigue el apellido, sigue el apellido. No, ¿sabes qué? No, porque en un momento él amenazó... Bueno, yo no voy a decir nada, pero él amenazó como judicialmente... Amenazó con meter tipo... ¿Ay, por el TikTok? Legales, entonces yo no quiero nombrar... Pero escúchame una cosa. Se dio por aludido. No, pero escúchame una cosa. ¿Qué perrita? Él los va a amenazar a ustedes cuando los estafó y les robó plata a todos. Sí, o sea, sé. Es pero demasiado bueno. Manipulador, en serio. Obvio, para. No, ¿pero cuántos años tiene entonces hoy este pibe? Ponele, supongo. Este pibe hoy debe tener ya 27, 28 por lo menos, si es su edad real. ¡Qué ¿no? malo, Nachito, qué malo! ¿Sabe que ese también debe haber metido con la edad? Porque si les metió sí, con todo, obvio, que era medio. Debe tener más de 30 seguro el pelotudo ese. Ay, no, sí, es terrible, para. Es terrible. Hoy Voy con otra cortita, perdón por si se hace larga, pero perdón. No, me fascina, a ver. Se hacía el uruguayo, ¿no? Él y su vida uruguaya, derrochando por todos lados. Bueno, sí, vengan en verano a Pele, vengan, sí, dale, dale, bárbaro. Nos vamos a un departamento de papá en no sé, en donde decía. En la barra, bueno, dale, vamos todos, va, perfecto. Yo no voy porque no podía, porque estaba trabajando y no me daban. Invita a todo el otro grupo y se van. Y él siempre diciendo que se iban a su departamento, que esto, que el otro. Cuestión que, no sé por qué, no terminaron pudiendo ir a ese departamento. Claro. No, obvio. Classic. Y que, no, igual él los invitó, entre comillas, a otro departamento que tenía. Y cómo termina la historia, en que cuando se van, tuvieron que poner $100 por ese fin de semana largo para la limpieza del departamento. Cada uno $100 para solo la limpieza. No, pues es fantástico. Cuando atamos los hilos, cuando nos juntamos todos, cerró en que ese era el alquiler del poner vida en vivir el departamento. Claro, y no era su departamento, es espectacular. Estaba viviendo una vida. No se puede creer, boludo. Hay gente que vive, que tiene. Hay gente que es loca. Hay gente que está en una. Hay gente que vive una vida que no. Vive la vida que no tiene. Tal cual. ¿Viste, pero cuando lo logra? No había una que sea verdad, cuando nos juntamos todos y empezamos a hablar, tipo, usamos nuestra plata para pagarnos a nosotros. Nachito, tengo mi Instagram, @poggi, @naiscastro, olvídate todo, 104.3. Mandanos, sí. Después no lo ponemos al aire, pero mandanos. ¿Sabes cómo se llama? Este queremos saber cómo se llama, o que nos mandes los TikToks de tu amiga. Ay, también algo. Queremos ver, okay. Chisme completo. Ahora, yo le mando el nombre, no sé, porque a todos nos bloqueó de las redes sociales. Oh. No sé si seguiría apareciendo con ese nombre, pero yo se los mando. Pero por lo menos los perfecto. TikToks de tu amiga, también. Sí, así vemos cómo fue contando toda la historia y todo eso. Dale. No, dale. Épico. Tremendo. Besa, te mandamos Nachito. Completamente estafado, ¿eh? Completamente sí, estafado. Sí. Espero que, no sé, que sea la mejor historia de la noche, y si alguien lo estafaron más que esto, espero escucharlo ahora. ¿Cómo sabemos que vos no nos estás estafando? Eso solo me lo guardo para mí. Aprendió del otro. Es un personaje este, ¿eh? Es un genio, Nachito. Te queremos, amigo. Para, escuchame una cosa. ¿No tenés ganas de venir el viernes al Olvidafter? Ay, me jodés. ¿A qué hora es? Mira, es a las 9. Ay, chicos, yo curso estructuras. Tengo entrega encima. ¡Curso estructuras! Curso a la noche. No, sí, mátenme. La próxima. No me maten en realidad porque tengo que cursar, pero... Mira, 21-21, Nachito. 21-21. 21-21, amigo. Vamos a respirar por cada vez que tengas que hacer una entrega en tu facultad. Claro. Oh. Vamos a respirar, por favor. Bueno, Make a Wish, 21-21, deseenme suerte para el viernes. Espero que a los directores vaya mucha gente copada, con ganas de bailar igual. No nos mandes el estafador. Te quiero mucho, Nachito, te quiero mucho. Un beso, Nachito. Un beso, mi amor. A ustedes. Un beso. Adiós. Un divino. Seguimos re amigos con Nachito. Bueno, aguanta. Un poco con el Tinkerbell ese de porón. Hay veces que se te queda trabada un poco la campanita, ¿no? ¡Pling! ¡Pling! ¡Pling! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hijo de puta este uruguayo de mentira! ¡Qué zarpada! Hay gente... Pará, antes de poner una canción. Hay gente que se va al carajo. Sí. Sí, hay gente que de verdad... O sea, a mí me impresiona el trastorno de personalidad... Que igual, ojo, porque puede ser una enfermedad mental. Bueno, pero no sabemos. Pero hay gente que no. Hay gente que no está enferma mentalmente. Hay gente que solamente... Disfruta. Exacto. Disfruta de vivir una vida que no tiene. No. Y que además es capaz de llevarlo hasta a las últimas instancias. Como, yo te voy a invitar a mi casa y resulta que es un Airbnb. Y después voy a inventar una excusa para hacerte pagar esa casa. No, tremendo. Que era la limpieza, le cobró $100 a cada uno. Y capaz que hasta se quedó la limpieza más cara de tu vida. Tremendo, pará. No, está claro que tampoco. La joda, amigos. Claro. Más canciones en Urbana Play 104.3. New Radicals. Uy, qué temón, por favor. You get what you give. Este para el uruguayo. Sí, exactamente, porque eventualmente le va a volver. Ese amigo, que te vuelva. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo.

es un quilombo. Que se vayan de una vez, no se pueden ni caminar acá. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Con operativos en Retiro, Once, Flores y Constitución, pusimos fin a los manteros en las calles. Con Ley y Orden, el espacio público vuelve a ser de los vecinos. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. BBVA presenta a Luli Pampín. ¡Sí! Llega Luli Pampín con su espectáculo Millones de Gracias al Movistar Arena. ¡Hola, pequeños! La artista infantil que conquistó al mundo presenta un show único para toda la familia. Más emocionante y espectacular que nunca. Canta, baila y viví momentos mágicos con tus canciones favoritas. La vaca Lola, la vaca. Entradas en venta únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Luli Pampín. Con Avianca, volamos a más de 80 destinos. Y hace Luli Pampín. Millones de gracias. Ver bases y condiciones en BBVA.com.ar. En Modo Barista encontrá todo sobre café. Café de especialidad, máquinas expreso, molinos y mucho más. www.modobarista.com. Aqualaf. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Dexalergilce. Alergia ataca. Flow se daña. Mocos, estornudos, drama en la cabaña. Pero Dexalergilce a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido. ¡Qué chiste! Te sientes fatal. Alergia sin igual. Dexalergízate ya. Dexalergízate. Encontrar en la farmacia de todo el país. Lee atentamente el prospecto y entre menos duda consulta a tu médico y farmacéutico. Para más información consulta en www.teva.com.ar. What the fuck is playing in my house? My house. Urbana Play 104.3. You got to set them up, kid. Set them up. UrbanaPlayFM.com. You got to set them up. Somos la radio que ves. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ¿Cuánta? Estamos? Estamos en 11, 16. Mira, actualizamos 16. Obviamente hay neblina. Ojo con eso. Mañana miércoles, mínima 9, máxima 16 grados. Ojo, vamos a tener niebla en la madrugada y en la mañana. Muy bien, muy bien. Ok. Che, ¿vos tenés algo? Tengo un audio para... A ver. ¿Lo tenés por ahí, igualito? Ya, escucha. A mí no me tocó de la antigua. ¿Puedes creer? Me tocó... De vender bandera. Vamos a ver qué te toca a vos. Le mandó una nota a vos a la amiga. La bandera. ¿Qué te tocó a vos? Preguntale, a ver. ¿Qué te tocó a vos? A mí me tocó de vender la bandera. Y yo quería la mantigua. Vamos a ver lo que te toca. Lo que toca, toca la suerte es loca. Bueno, acá estoy haciendo la tarea. Sí, bueno. Después vemos. Chao. Un beso enorme. No, hola, me... Lucía. ¿Cómo le vas a decir? Bueno, lo que toca, toca, la suerte es loca. Habla como la nona. Como habla la como la nona. Me dio mucha ternura la nota de voz entre niños contándole el que le había preguntado. No, qué y le la había mamá tocado. Pregúntale. Ella ya le había preguntado y la mamá le dice: pregúntale qué le tocó a ella. Ay, Dios, a mí me gustó lo de la bandera, que pensó que era la bandera de que lavaba la ropa. No de la bandera. Se confundió. Eso la amo. Qué bonita. Te queremos, amiguita. Ay, qué cosa bonita los niños, por favor. Los de otros. En instantes. Vamos a hablar, amigos. Sí. Tengo una duda. ¿Qué duda? No sé si se acuerdan que ayer en el pase con Vuelta y Media existió esta conversación de lo que era la tercera base, que ellos no sabían lo que era la tercera base. ¿Qué es la tercera base? Después cuando expliqué lo que era la segunda tampoco sabían. ¿Qué pasa? Yo crecí en un país beisbolero. Claro. Entonces, así como ustedes tienen un montón de metáforas con respecto al fútbol, nosotros tenemos las del béisbol. Pasar después de tercera base es cuando mete la carrera. ¿Qué? ¿De qué habla? Meter tú para meter una carrera en el béisbol tienes que pasar las tres bases. Está el bateador. Bateador, viene el pitcher, le lanza la pelota, batea. para que eso cuente como una carrera, tiene que poder correr las tres bases sin que le hagan el out. Claro. ¿Ok? Bueno, entonces. Imagínate, me está mandando en Twitter que no sabía dónde nació Messi y voy a saber lo de la base. ¿Dónde nació Messi? No sé qué era. Tarado. Bueno, entonces, si lo llevamos a una relación. A la metáfora, la primera base es un besito. La segunda base es una metidita de mano. Ah, bueno. Claro, o sea, una cosita. Un toqueteo. Claro. Y la tercera base, bueno. Estrujen, dujen. Estrujen, dujen. La segunda. Y la tercera base son, bueno, nada. Claro. Frotenbergen. Claro. Ay, Mirta. ¡Guate! No, ¡qué rápido que es! ¡Perre! Bueno, entonces. Acá existió también una conversación que yo creo que es una conversación un poco antigua, pero capaz no. Capaz sigue estando un poco en vigencia. Entonces la duda es la siguiente: ¿a partir de qué cita se llega a la tercera base? Para mí, hoy. La primera. Para mí, hoy. Es un poco cuando lo sientas. O sea, como que antes yo, en mi adolescencia. Depende para qué quiera uno. Esperaba mínimo salir tres veces. Mínimo. Depende para qué quiera la otra persona. Hay gente solamente que cree. Yo creo que igual es subjetivo, ¿eh? ¿Querés estrujendujen? Entonces ya va derecho a la. Yo en la primera estrujendujen y me casé. ¡Claro! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¡Ay! ¿Sabes qué? En Venezuela, estoy abriendo mucho, papá, pero bueno. No importa. En Venezuela, cuando eras adolescente, tenías tus primeros noviecitos, te dejaban solo en la sala viendo tele. Sí. Y tu papá se iba y decían, silbando y aplaudiendo. Ah, para que todas las manos estén haciendo algo que no sea tocar a la otra persona. Sí. Y silbando y aplaudiendo. Bueno, entonces, ustedes. Bueno. Ustedes del otro lado. Silben y aplaudan. Sí, silben y aplaudan. No. ¿Ustedes qué creen? ¿A partir de qué cita se llega a la tercera base? Tengamos esta charla. Yo creo que es una charla que quedó en el olvido, que quedó en el pasado. Para mí es cuando te nace y cuando lo sientes. Y para mí no le resta ningún tipo de seriedad a un vínculo futuro si ocurre en la primera cita. No. Yo creo. No, obvio. Para mí, les digo, primera cita me casé. Anaís, y en metáfora de béisbol, pero hablando de venezolano, ¿hay home run? Claro. ¿Qué es el home run? Cuando pasa en la primera cita. Cuando pasa en la primera cita, la sacaste de home run. Bueno. La tenés adentro y no te la saca nadie. No, Walter, no. No, el home run es cuando la sacas. Tremendo. El estadio. La pelota fuera del estadio es home run. Claro, puntazo, la sacaste del estadio. O sea, es la primera cita, tuki. No me imagino, yo me imagino cualquier cosa yo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no estás hablando de poner, sacar, poner y no entiendo nada? No. Yo el único home que conozco es el home theater. Y el home banking. Home run, no conozco nada. Bueno, 11-6861-1043 4775-6688. Llámanos que estamos acá listos para escucharte. Entonces, la pregunta, tenemos una duda. ¿Cuál es la duda? A partir de qué cita se puede llegar a la tercera base. ¿Es una charla que está vigente o quedó de moda? Ya está. Más canciones, amigos, en Urbana Play 104.3. Esto es Mr. Props Waves, un remix de Robin Schulz. El Schulz, que es el policía. El policía, ¿te acordás? El oficial Schulz. Quédate con Fabián, quédate con nosotros hasta las 10. Mi chica latina, ¿eh? Ya sin duda. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like. en Urbana Play 104.3. Mr. Props, atendemos el teléfono, el inalámbrico 47756688. Hola, Claudito, baja el volumen de la radio, por favor, Claudito. Hola, Claudio. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bajo el volumen. Muy bien, así te escuchamos bien, Claudito. ¿Cómo estás? ¿Tranqui? Bueno, todo bien, por suerte. Me alegra. Bueno, listo para escucharte, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Qué pasó, entonces, Claudito? ¿Tú qué crees con todo esto de llegar a la tercera base? ¿En qué cita? Estoy ¿a partir de qué momento? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Depende de cada caso, de cada situación. Pero, yo, por ejemplo, con mi pareja actual, ya hace 5 años que estamos, pero cuando la conocí yo tenía 65 y ella 50. Ah, mirá, tenés voz de treintañero. Bueno, gracias. Muy bien, amigo. Pero bueno, tengo 70, aunque me dan menos, pero tengo 70. Y bueno, esa primera noche, después de una charla de 4 horas, hubo un beso. Y la segunda noche la invité a mi casa, le hice una rica cena y bueno, llegamos a la tercera base. Muy bien, Claudito, muy bien. Pero todo esto va a depender, o sea, que esto haya sido honrón o no, depende de lo que le cocinaste. Ah, filos, no, filos. Pará. Perdón. ¿Qué pero cocinaste? Bueno, ¿cómo? Perdón. Ya va, esto yo te decía, fueron 2 preguntas al mismo tiempo. Bueno, pero a mí no la escuches. Claro, yo te decía que habías cocinado en esa segunda cita. Mirá, como ella me había comentado que le encantaban las mollejas y las achuras, le hice como un asadito y de postres le hice peras al Malbec. Ay, peras al Malbec, fue honrón absoluto. Igual si me hacen todo eso de comer, yo después me voy a dormir. Después no puedo hacer nada. No, olvídate. Bueno, todo. Era el primer encuentro, así que bueno. Bárbaro. Pero tuve en esa época, me había separado hacía un tiempo y bueno, conocí a otras señoras o señoritas. Muy bien. Y con algunas la primera noche llegamos a la tercera base. Claro, o sea, como que y no pasa nada, o sea, como otra, que primera. Con otras pasaron varios partidos y no llegué ni a la primera. Claro. está bien, está igual para bien. Mí está bien, no hay que encamarse con todo el mundo, ¿viste? Uno porque es muy íntimo, boludo, es muy tiene que. Lo que pasa es que lo raro es que la sientas con todo el mundo, o sea, como bueno. Si te pasó con todo el mundo. No, como pero se daba. Y, bueno, había atracción, entonces después, bueno, en algún caso duró un tiempito, en otro poco y bueno, hasta que conocía a mi pareja actual, claro. Y ya hace 5 que estamos. ¿Le bueno, seguís cocinando como el primer día o te hiciste el boludo? ¿Cómo? Si le seguís cocinando como el primer día o te seguís haciendo el boludo. ¿Qué siempre, onda? Mirá, de hecho... Es un tierno. De hecho, la vine a buscar a su clase de biodanza y ahora la espero con la cena en casa. ¡Qué biodanza! ¡Ay, yo los amo, chicos! Ellos comen peras al Malbec y ella hace biodanza. Es maravilloso esto. ¿Qué biodanza? Sí. ¡Oh, biodanza! ¡Oh, pobre! Nada. Es trabajar por medio de la danza, los sentidos, la sexualidad. Me encanta. La biodanza. Danza manivela no, es biodanza. La biodanza es un sistema de integración humana, desarrollo personal y reducción afectiva creado por el psicólogo chileno Rolando Toro a través de la música, el movimiento corporal y el encuentro en grupo. Busca estimular el potencial humano, reducir el estrés y reconectar con la alegría de vivir. Todo lo que hago es terapéutico. Todo, ay, todo. Sí, exactamente. Che, muy bueno. Exactamente, es todo esto. Es como un psicólogo pero bailando. Claro. Sí. Tengo problemas. Yo no me veía haciéndolo y hace un mes que empecé, probé. ¿Y te copa? Me costó. La verdad que trabajás mucho tu incomodidad al principio. Nada, te tenés que liberar de los prejuicios y nada, no cuestionarte y disfrutar. Qué capo, Claudio, Che, muy bueno que te metiste, porque es difícil para un hombre quizás más grande, heterosexual y todo eso, meterse en algo que capaz... Es raro, como más de mil. Lo que él dice, como liberarse de los prejuicios. Para mí hay varias cosas hermosas de la charla que estamos teniendo con Claudio que la pasamos por alto. Dijiste que la conociste y se pusieron de novios a los 65, ¿cierto? Yo 65, ella 50. Actualmente ya está por cumplir los 55, ahora el 11 de julio, y yo ya cumplí 70. Maravilloso, ¿ves? Maravilloso. Hay un montón de gente ahí que está con 30 años llorando porque todavía no conoció el amor de su vida. Tranquilo, no pasa nada. Espectacular, no, amigo. Pasa nada. Hermoso. Me encanta tu historia, Claudio. Yo estuve casado con mi segunda mujer. La primera un año y medio duré, la segunda 30, que es la madre de mis hijas. Bien. Y bueno, nos separamos y al poco tiempo dije, che, bueno, quiero empezar a divertirme un poco. Por un conocido más joven que yo, me dijo, metete en una aplicación. Y la verdad que me sorprendí porque a los 15 minutos hice match, a la media hora otro match y empecé y no paré. Pero Claudio, es un capo total. Tremendo. Hasta cómo estaba ese Tinder, explotaba, amigo. Pará. ¡Qué genio! No era Tinder. Happen. Era Inner. Inner. Inner. Inner Cycle. Exactamente. Y bueno, hasta que... Es trampa, Después de... Después de chatear un mes así con Emi, nos encontramos y bueno, a partir de ahí todavía seguimos. Hermoso, hermoso. Mandale besos a Emi. Pará, tengo más preguntas. La biodanza, ¿cuándo fuiste? El primer ejercicio que te hacen hacer, o sea, llegás al lugar, tenés que ir con ropa cómoda, me imagino, con una yoguineta, una cosa así, ¿no? Con ropa cómoda, al principio, bueno, te sentás, hay como una ronda donde cada uno dice cómo se siente, cómo se sintió la clase anterior, cómo se siente en ese momento. Bueno, yo expliqué que para mí lo tenía que trascender porque era algo que no me imaginaba que podía hacer, porque cuando los veía a ellos, lo digo y se los dije a ellos, le digo, yo los veía ridículos y yo no me quería ver ridículo, pero la realidad es que dije, bueno, me voy a permitir, lo voy a trascender. La primera clase fue buena, la segunda me quería ir, dije, ¿qué estoy haciendo acá? Pero dije, voy a intentarlo y bueno, ya van cuatro clases y mañana es la quinta. Y ahora sí. Ya entraste, amigo, a la secta de la biodanza. Ya está, no, entraste. No, es una secta. Ya sé, te estoy jodiendo. Está bueno. No, uno tiene prejuicios y yo también los tenía y también se imagina un montón de cosas. Pero bueno, nada, la verdad que está bueno. Estaba está leyendo bueno. Porque se dividen en cinco líneas principales estas sesiones. Vos decime si es verdad o si Google me está mintiendo. A ver. Dice, vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad y también trascendencia. Y hay beneficios principales, la regulación emocional, la integración, fomenta la coherencia entre lo que se siente, se piensa y se hace. Y hay un reencuentro social, ayuda a superar el aislamiento y la hipervirtualidad mediante el contacto visual, físico no verbal. Está buenísimo. Está bueno, yo he escuchado gente que la ha ayudado a, por ejemplo, había un muchacho que me dice, mira, yo tenía un trauma muy grande que no me lo contó, pero la biodanza me ayudó a trascenderlo. Yo todavía no estoy conectando tanto, pero estoy buscando conectar. Me parece muy bien. Hermoso, te queremos. Me parece muy bien. Gracias, Claudio. Estamos conectando ahí. Beso, amigo. Besos, mi amor. Gracias por llamarnos. Los quiero mucho, chicos. Gracias. Son dos ídolos. Gracias. Ay, me encanta Claudio, Me gustó mucho. Nos gustó que nos diga ídolos. Sí. No, mentira, un chiste. Un beso, amigo. Gracias por la buena onda. Re lindo todo. Che, el viernes tenemos Olvida After, cualquier cosa. Sí, es verdad. De todos, 104.3, nos escriben por ahí y le vamos tomando lista. Y durante esta semana, vamos a ir regalando los pases para que vengan con sumas uno, bien bañaditos y bien perfumaditos. Para no olvidarte. Muy bien, amigo. De última, comprate de mañana en farmacita unas toallitas Johnson Baby. Sí. Y te la pasás por abajo el sobaco antes de entrar acá. Y puede listo. Ser, puede ser. Escucha, nos quedó para mañana Bendito Alquiler, ¿eh? Nos tocó Bendito Alquiler. Yo estoy muy agradecida con mis vecinos. Estoy teniendo un buen vecinazgo. ¿En serio? Maravilloso vecinazgo. Te puse cara de asco porque hiciste ruido con tus uñas y me da asco. Ay, no sabes que lo había hecho. Dale, boluda. Ay, le da cosita. No me gusta el ruido a uña. Ay, qué divertido. Ahora me tentaste. No. Siempre lo hago, pero siempre lo hago fuera del micrófono. Pero se ve que te vi. Claro. Te vi, lo escuché, aparte con los auriculares. Ay, la pasé muy mal. Ay, mi amor. Amigos, en el control central estuvo el Tano. En el Switcher Master estuvo Fede Totem. En la dirección volvió Juanma Costa Herrera. Juanma, hola, Juanma. Te extrañamos, papito. Creo que es uno de nuestros dires más celosos. Hola, Juanca. No, yo le hago escenitas, o sea que. No, se acordó de venir, olvídate todo. De repente se acordó que éramos su programa. Tenemos dos tóxicos, uno Garba Garbarino y el otro Juanma Costa Herrera. Se pelean entre ellos para venir. Que venga, me haga favor. Eligen, a veces dicen a la casa de Gran Hermano y dicen, no, preferimos ir, olvídate todo. No, Juanma, que no me esté cambiando por la casa de Gran Hermano. Tremendo. Iluminación estuvo Facu Tulac, en el grafo estuvo Agus García. ¿Qué? Bueno, vengo porque es mi cumple. No, te calmas. A tu cumpleaños vienes acá y te picamos la torta acá. Te calmas, ¿ok? Y no estuvo Agus García, en el grafo estuvo Emma Soto. Muy bien, en el grafo estuvo Emma Soto. ¿En la robótica quién estuvo? El mágico Maresca. Claro, ¿y en la produ? Yo, la Pantera. Cambre. Muy bien. En la producción estuvo Morito y Sati y Sasti. Ahí le dije bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué, tenés ganas de hablar, Paco, papito? ¡Cálmate! Juanma, ¿cómo que no vienes ni jueves ni viernes? Tiene voz de la NASA, ¿viste? Cuando están a punto de despegar el cohete. De Houston. ¿Qué? ¿Quieres? ¿Quieres? Es re participativo, Juanma, ¿cómo? No se puede creer. ¡Ay, va! Amigos, despidamos al equipo. Ahí está Joaquín Villanueva en la producción de este programa, Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Amigos, nos vamos. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Olvídate de Juanma. ¿Qué? UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. País más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo, Fernet Branca, único. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.